parte del video que habíamos visto, empezado a ver la otra clase, ¿se acuerdan que hemos cortado una florita? Entonces, la parte que viene, que es como Abilis, que empezaron a ver la clase pasada con Alicia, vamos a terminar de ver este pedacito que falta, y vamos a cerrar con las preguntas de los cuestionarios por Chisman, Marshall y Rose, lo que teníamos para la clase pasada que vimos en parte. Y después, en las horas de teórico, vamos a ver paleolítico inferior. Vamos a esperar un minutito a ver si llega alguien más. Ah, y 10 llega el tren. Lo vas a ver ahí. No, si vemos que son muchos, los ponemos a trabajar más con el escenario en el panel del video y después nos cambiaremos. ¿Cómo van con las lecturas? Habrá hecho algún cuadrito Alicia. Era cenozoica, periodo terciario, cuartario o cuaternario, el periodo climático, el último periodo del terciario es el plioceno, después viene el pleistoceno, ahora, y el holoceno. Bien. Esta cronología la tiene que conocer, porque esta fecha es importante. 2,5. Mabel, en cuanto a eso, en el pleistoceno aparece el australopiteco, ¿no? El australopiteco aparece acá en realidad. Sí, sí, bueno, pero... Y después sigue. Claro, lo teníamos como fecha de los primeros, el pleoceno, los primeros, sí. Pero que hablábamos de que eran bípedos, ahí en el 2,5. Sí. No, pero ya hace 4 millones de años ya eran bípedos. Claro, por eso con el tema de Ardipithecus ya se vuelve mucho más atrás. Claro, ustedes tienen acá el plioceno, homínidos. Acá tienen una serie de homínidos que están entre los entre los 5 y los 7 millones de años, eran esos primeros restos de Ardipithecus. Eran tres, Ardipithecus, el Orrorius y el Sahelanthropus. O sea que hay una serie de restos que son muy fragmentarios que podrían remontar el origen del bipedismo a entre 5 y 7 millones de años. Y es la misma fecha que se calcula genéticamente para la divergencia entre lo que serían los chimpancés y los humanos. Esta última divergencia, sí. El tema de la tecnología, sí. ¿Varía con las eras? Sí, sí, sí. Fíjate, acá todavía, vamos a poner tecnología. Acá todavía no tenemos nada. Acá hace más o menos 4 millones de años sí tenemos a los australopitecus, ¿no? Eso lo ponemos acá. Ardipithecus. Acá tenemos australopitecus. Más o menos aparecen hace 4 millones de años, pero se continúan durante el Pleistoceno. Hasta hace más o menos 1 millón de años tenemos los robustos, todavía andan por ahí. Entonces, Australopithecus 4 millones de años, comienzan a fines del Plioceno y se continúan durante el Pleistoceno. Bien. Y pasen. Buenas tardes. ¿Ustedes vienen en el tren? ¿Son los del tren? ¿Sí? No, para saber si ya... Miren que voy a proyectar sobre esa. Si quieren, córranse los banquitos, pero voy a proyectar sobre esa. No te preocupes. Hay mucho que insultar a mi padre. Con el Australopithecus no tenemos problema porque no tenemos tecnología. Por ahora no hay tecnología asociada. Y esta fecha les dije que era importante, 2 millones y medio. ¿Por qué? Comienza el Pleistoceno, periodo climático. Comienza el primer periodo cultural, el Paleolítico Inferior. Y aparecen los primeros Homo. Y comienza la prehistoria. O sea, todo en la misma fecha. Entonces, acá tendríamos los primeros Homo, 2.500.000. Acá sí empiezo a hablar de herramientas. Por eso digo que acá es el comienzo de la prehistoria. Hoy vamos a ver específicamente en el teórico todo el Paleolítico Inferior, el tema de la tecnología. Incluso hay algunos videos que ustedes pueden ver pruebas, digamos, de cómo se ve la tecnología. Más lo que va cambiando son las culturas, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los Australopithecus y los primeros hombres? Los Australopithecus tienen postura bípeda, que ya vimos que podría ya venir desde acá. Los Homo obviamente también tienen postura bípeda, pero acá se agrega otra cosa, el desarrollo encefálico. Los Australopithecus tenían el cerebro de 450 centímetros cúbicos como un chimpancé. Acá ya estamos hablando de entre 700 y 800 centímetros cúbicos. Cuidado, ahí voy a proyectar sobre esa pared, no vas a ver nada. Si querés, quítate de aquel lado, por un poquito. Eso es lo que más o menos tiene que quedar claro. En el Plioceno aparecen los Australopithecus con los primeros rasgos del proceso de hominización, que es la postura bípeda, pero todavía tienen cerebros muy parecidos a los de un chimpancé. A los 2.5 millones, cuando aparece el género Homo, además del bipedismo, aparece el desarrollo encefálico, pero va a estar ligado a qué cosa. Al uso de herramientas y qué otra cosa. Consumo de carne. O sea, esas tres cosas van a estar siempre relacionadas. Aparición de los primeros ojos, las primeras herramientas y el consumo de carne. Y el desarrollo, por supuesto, el desarrollo encefálico. Entonces, a partir de acá sí tenemos una serie de homos que van a continuar con esa tendencia hacia las distintas tecnologías, cada vez más especializadas, y también a un desarrollo encefálico cada vez más grande, hasta terminar en el homo. Pero no es una línea recta, ¿por qué no se ve? Porque hay un montón de especies que se van extinguiendo en ese trayecto. La única especie que sobrevive sí es el sapiens. Pero en ese camino ustedes van a ver que la evolución la tenemos que ver así, como si fuese un árbol, no una línea recta. Bien. Entonces, este es el esquema que tenemos que tener presente. Dentro del Paleolítico inferior, que es el tema que vamos a ver hoy, vamos a ver dos tecnologías, el modo 1 y el modo 2. El modo 1, relacionado específicamente a los primeros homo, al Homo habilis, también llamada Olduvaiense, ¿se acuerdan que Olduvai es el sitio donde por primera vez, no es el más antiguo, pero digamos que es el primero donde se reconocen artefactos de piedra asociados a restos de homínidos? Entonces, ese modo 1 también es conocido como Olduvaiense. Mientras que el modo 2, que es un poco posterior, y se asocia con otros homínidos, con el Ergaster y el Erectus, es el denominado Achelense. Esos son los dos modos que nosotros vamos a ver dentro del Paleolítico Inferior. Durante el Paleolítico Inferior la cosa se complejiza un poco, ¿por qué? Hasta acá tenemos todos los desarrollos en África solamente. A partir de acá empieza la dispersión de estos homos a otros continentes, al continente asiático y más tarde al continente europeo. Entonces ahí es donde la cosa se pone más compleja, porque tenemos una serie de homínidos, unos que permanecen durante mucho tiempo en Asia, los Erectus van a permanecer muchísimo tiempo en Asia Oriental específicamente, mientras que otros procesos ocurren en África y otros procesos ocurren en Europa. Pero hasta acá por lo menos tenemos el proceso concentrado en África. Si ustedes le preguntan dónde comienza el proceso evolutivo, es en África. Hasta hace aproximadamente 1,500,000, 1,700,000 que estos homos salen de África y empiezan a colonizar los otros continentes. Y eso lo vamos a ver hoy en el teórico. Bueno, parece que entramos todos acá. Entonces podemos empezar con el video. Vamos a ver. La última parte, nosotros habíamos visto Australopithecus hasta acá. Y habíamos dejado precisamente cuando aparecía el primer homo y las primeras tecnologías. Entonces vamos a ver ese pedacito que nos falta y después vamos a hacer los cuestionarios de los autores que teníamos para esta parte. Es un tiempo todavía lleno de misterio. Durante casi medio millón de años, el registro de fósiles es virtualmente silencioso. En el periodo en blanco, algo está pasando. En casi de 2,5 millones de años, los científicos comienzan a encontrar algo nuevo. Podemos estar tentados a llamarlos rocas, pero alguien les estuvo dando forma. Son las primeras herramientas de piedra. Sabemos que es una herramienta en lugar de una piedra rota, porque está rota de un modo muy particular, quitando una escama así, por acá, adelante y atrás. Entonces, hay un método en la forma de cómo rompieron esta piedra para convertirla en herramienta, y no es un método al azar. Se considera improbable que hayan sido hechos por los Australopithecus, la especie de Lucy. El Australopithecus estuvo hace un par de millones de años y no hacía herramientas de piedra. Pero si no es la especie de Lucy, entonces ¿cuál es? La brecha en el registro de fósiles hace que sea difícil establecerlo. Pero eso no es sorprendente. Las herramientas se conservan fácilmente, los huesos no. Finalmente, los cráneos de una nueva criatura comienzan a aparecer. ¿Serán del constructor de herramientas? Los cráneos son diferentes de lo que eran antes. Representan el nacimiento de una nueva era que comenzó hace alrededor de 2,000,000 de años. Esta es nuestra era. La era del género Homo. Humanos. El misterioso constructor de herramientas, el Homo habilis, es la primera de esas nuevas criaturas. Definitivamente, tenemos evidencia de que las herramientas de piedra eran usadas para romper los huesos para llegar a la médula de los huesos largos. Hay marcas claras en huesos de tortugas, cocodrilos, grandes antílopes, pequeños antílopes, incluso animales muy grandes como hipopótamos. Sabemos que la carne se convirtió en una parte importante de la dieta del Homo habilis. El primer fósil que sería llamado Homo habilis incluía 21 huesos de la mano y fue apodado hombre habilidoso. Este pequeño hueso es el hueso del extremo del pulgar, y ese pequeño hueso en el Homo habilis, como en los humanos, es muy ancho. Y el hueso ancho refleja que tenía una yema ancha en el pulgar, que es una superficie grande para poder apretar con fuerza. Con estas nuevas manos habilidosas, esta criatura pudo construir mejores herramientas. ¿Pero cómo fue? Los pocos huesos del esqueleto que fueron encontrados indican una criatura mucho más pequeña que nosotros, aproximadamente del mismo tamaño que la especie de Lucy y Celan, Australopithecus, de 90 centímetros a 1,20 m. El Homo habilis aún era similar al simio en muchos sentidos, pero con una diferencia sustancial. Lo que vemos en la evolución del Homo habilis es una expansión en el tamaño del cerebro, comparado con el Australopithecus. Acá está el cráneo del Australopithecus, y como vemos, no tenía frente. Solo se ve una superficie plana detrás de las órbitas. Mientras que en el Homo habilis vemos una frente elevada. En el Australopithecus, la zona detrás de las órbitas es estrecha, lo que refleja una superficie frontal pequeña. En contraste, en el Homo habilis, vemos una expansión de la zona detrás de las órbitas, que indica una expansión en las capacidades cognitivas de funciones más elevadas. Tenía funciones de razonamiento más elevadas en el cerebro. Fue una expansión equivalente a duplicar el volumen del cerebro. Cuando se pasa de un cerebro de 400 centímetros cúbicos en los Australopithecus a 800 centímetros cúbicos en el Homo habilis, sí, existe un gran incremento en la capacidad cognitiva. Y junto con ese cerebro mayor, el Homo habilis comenzó a verse mucho más como un humano. El contorno de los cráneos fósiles permite al reconstructor Victor Dick revelar los rostros de los primeros seres humanos. Desapareció el hocico saliente de un simio. En el Homo habilis está emergiendo el rostro de la humanidad. Esto plantea un gran enigma. ¿Por qué después de millones de años sin evolucionar, el tamaño del cerebro y la capacidad mental de pronto despegaron? Hace 2 millones de años, ¿qué fue lo que impulsó la evolución humana? Los científicos buscan pistas en toda África. Aquí en Kenia encontraron algunas, en el extremo sur del Gran Valle del Rift. Es un semillero de actividad tectónica, donde capas antiguas son empujadas hacia la superficie. Hace 10 millones de años, África era un lugar mucho más húmedo. Una jungla tropical que lentamente se iba secando. Pero estas piedras en Kenia demuestran que la tendencia al desecamiento progresivo de África estuvo salpicada por estallidos de fluctuaciones climáticas. Rick Potts es un experto leyendo rocas. Esta capa representa unos 1000 años de estabilidad medioambiental. Pero después hubo una erupción volcánica abrupta y luego hubo un lago durante tal vez unos 500 años antes de una sequía y el lago regresó. En algunos casos vemos capa tras capa todos los cambios del medio ambiente. Con su ojo entrenado, Rick pudo ver que algunas capas fueron alguna vez el lecho de un lago, otras arenas de desierto y otras provienen de erupciones volcánicas. Una fotografía de 1 millón de años de historia climática. Esta observación lo condujo a una nueva idea sorprendente. Un cambio rápido como un catalizador para nuestra evolución. Y pensé que tal vez no es el medio ambiente particular de una sabana lo que era importante, sino la tendencia al cambio del medio ambiente. ¿Es posible que la necesidad de sobrevivir a cambios violentos del clima hiciera más adaptables a nuestros antepasados? Un grupo de científicos vino desde Alemania para averiguar qué tan radicales fueron estos cambios climáticos en realidad. Es difícil de creer, pero estas enormes formaciones rocosas están compuestas por caparazones de pequeños organismos unicelulares llamados diatomeas. Hay muchos tipos diferentes, pero todos viven en el agua. Sus caparazones acumulados en capas de piedra a lo largo de millones de años prueban que todo este valle fue una vez un lago gigante. Annette Bündinger analiza estas muestras de piedra bajo el microscopio. Lo que descubrimos fue que estas capas blancas pertenecían a un tipo especial de diatomea que solo viven en lagos profundos. Pero entre las capas blancas también encontró otras especies de diatomeas que viven solamente en aguas poco profundas. Esto significa que en este lugar un enorme lago apareció y desapareció y volvió a aparecer muchas veces. Estos lagos son realmente significativos, no son simples estanques. Y lo que podemos documentar ahora es que hubo una serie cíclica de lagos. Hablamos del lago de agua dulce del tamaño del lago Victoria, que llenaba todo el valle del Rift y después se retiraban. En esta zona fluía una gran cantidad de agua. Un flujo continuo de cambios. Un momento horrible para vivir acá. No es un cambio unidireccional, va adelante y atrás. Contra la tendencia de un desecamiento lento, África sufría periódicamente cambios climáticos. Humedad, sequía, luego nuevamente humedad, a veces en un lapso de 1000 años. Las terribles sequías se alternaban con tormentas y monzones. Surgían ríos y selvas, luego se convertían en praderas secas, todo en un abrir y cerrar de ojos de la evolución. La idea cambió del lento desecamiento a ese increíble cambio entre humedad y sequía, humedad y sequía. ¿Qué efecto tuvo esto sobre nuestros ancestros? ¿Estos periodos de inestabilidad climática pudieron ser la clave para entender el salto en la evolución de pequeños simios bípedos hacia el constructor de herramientas más grande y con mayor cerebro, el Homo habilis? Para saber esto, los científicos necesitaban un registro detallado que se remontara más allá de las diatomeas, a la época en la que el Homo habilis estaba evolucionando, hace 2 millones de años. Esto solo puede ser hallado en un lugar, bajo el mar. Las capas de sedimentos en las profundidades del mar cuentan una historia que se remonta a millones de años. Tienen que ser extraídas del fondo oceánico. En su laboratorio en Nueva York, Peter de Menocal conserva miles de columnas de arena, limo y piedras. Una biblioteca de los núcleos oceánicos. Uno de los rasgos realmente atractivos sobre los sedimentos oceánicos es que se acumulan muy lentamente, pero de forma gradual y continua a través del tiempo. Cada muestra de un metro contiene un registro continuo del polvo transportado por el viento desde África al mar que se acumuló en el fondo. Sí, muy bien. El ojo de un experto puede detectar distintas capas. Espesas en los años secos cuando el polvo era fácilmente arrastrado por el viento. Y fino en los años húmedos. Al analizar las capas puede decirnos cuándo el clima era húmedo o seco. Podemos leer estos sedimentos oceánicos casi como un libro de historia sobre los cambios de clima del pasado. Para que toda esta tierra tenga sentido, tienen que saber cuándo fue arrastrada al mar. pueden hacerlo estableciendo la fecha de distintas criaturas marinas que se hundieron en el fondo al mismo tiempo. Esto nos da la edad, y el otro análisis nos da el clima. Genial, perfecto. Peter toma este diario del clima finamente detallado y lo compara con el gran arco de la evolución humana. En los 3 millones de años entre Tournai y Selam, cuando el cerebro no evolucionó, el clima de África era estable, seco. Luego vinieron 200.000 años de clima variable e imprevisible, entre húmedo y seco. En ese tiempo aparecieron las herramientas de piedra junto con las criaturas de cerebro más grandes que las hicieron. África también fue el hogar de otras especies humanoides. La inestabilidad climática ejerció presión sobre todos. En ese periodo, cuando el clima africano era tan inestable, todo lo que vivía en esa región tuvo que adaptarse a los cambios climáticos. Los que no pudieron adaptarse murieron, como la especie de Selam y Lucy. Los que supieron resolver los problemas, como el Homo habilis, sobrevivieron. Los nuevos descubrimientos sobre antiguos cambios climáticos en África llevaron a Rick Potts a formular una osada teoría sobre la evolución humana. La idea tradicional que tenemos sobre la evolución humana es que se desarrolló en la sabana, en la pradera, con algunos árboles. Pero, en cambio, descubrimos que en ese lugar el clima cambiaba permanentemente. Entonces, la idea que surgió con esto es que esta variabilidad fue la fuerza motriz de la evolución humana y que nuestros antepasados se adaptaron para poder vivir acá. Es una idea simple, pero revolucionaria. La evolución humana es el experimento de la naturaleza con la versatilidad. No nos adaptamos a un medio ambiente o clima, sino a varios. Somos criaturas del cambio climático. Creo que deberíamos mirar a nuestra ascendencia y ver cómo evolucionaron en África Occidental y decir, nosotros también podemos sobrevivir en el futuro. Porque somos esta criatura, porque somos así de inteligentes. Hoy el cambio climático parece amenazar nuestra supervivencia. Pero puede contener la clave de la increíble historia de cómo nos volvimos lo que somos. Porque no se detuvo hace 2 millones de años. Estas alteraciones dramáticas pudieron seguir 8 millón de años, empujando a nuestros ancestros al camino que nos condujo finalmente a ser la criatura más inteligente que el mundo haya conocido. Volverse humano. Primeros pasos. Es un fenómeno que es global, afectó a todo el planeta. Si bien hubo glaciares, o sea, masas de hielo sobre el continente africano, sí hubo cambios climáticos. O sea, a la vez que en Europa y en la zona sur las masas de hielo avanzaban, retrocedían, había periodos que eran fríos, otros que eran más cálidos, obviamente eso también afectó al continente africano con periodos de humedad y sequedad. O sea que el Pleistoceno, que es un periodo de muchas oscilaciones climáticas, es un periodo que afecta a todo el planeta, no solamente los lugares que estaban cerca de los polos. O sea que no es muy novedoso lo que dice Ponte, que hubo muchos cambios climáticos. Concomitantemente con lo que pasaba en los polos, en África también había periodos de sequedad, periodos de humedad, más calurosos, más húmedos. ¿Y cómo lo sabemos? A través del estudio de los fondos oceánicos y a partir del estudio de las diatomeas. También para detectar glaciaciones, más al norte se usan los fósiles del fondo marino. Yo les había dicho que se habían detectado más de 100 oscilaciones climáticas, o sea, 100 avances y retrocesos glaciarios, a partir precisamente de este sistema de lectura de los fondos marinos. Bien. Y en cuanto a la aparición de la primera tecnología, obviamente ahí se relaciona con un desarrollo importante del cerebro. Teníamos, hasta acá empezaba con el bipedismo. Estos homínidos siguen siendo bípedos, siguen teniendo tamaños relativamente parecidos a los de los Australopithecus y la diferencia básica por el aumento o incremento de la capacidad encefálica. Bien. A partir de ahí empiezan a aparecer las primeras herramientas, los primeros instrumentos asociados a lo que vimos la clase pasada, que eran estos o campamentos base o escondrijos, según lo llamaba Paul. Bien. Entonces ahora vamos a, antes de pasar al paleolítico inferior, vamos a ver este tema que es, habíamos empezado la clase pasada, de Pott y Shipman, cuáles eran las evidencias en cuanto a la actividad de estos primeros homos, si eran cazadores, si eran carroñeros, si tenían campamentos bases, si tenían el escondite. Entonces vamos a empezar por el cuestionario de Shipman. ¿Alguien lo tiene a mano? Bien, escucharon todos la primera pregunta, ¿cuáles fueron las técnicas que utilizó Shipman para determinar el tipo de huellas que aparecieron en estos fósiles? ¿Cuáles fueron? El microscopio de barrido electrónico es lo que le sirvió para ver las huellas. Pero, ¿cómo sé? Yo miro la huella, ¿cómo sé de quién es esa? ¿Quién es esa huella? ¿Quién es esa huella? ¿Cómo? Por las placas. Un ojo sentado sabía ver dónde estaban las placas del agua y esa medida. Sí, pero en este caso, ese es el campo para determinar cambios climáticos. Y acá estamos hablando de los isquiotibios, donde se encontraron huesos e instrumentos mismos. Esos huesos tenían marcas. Lo que quería averiguar si esa era quién había hecho esas marcas. ¿Cómo lo hace? Comparada con el hueso. ¿Hay una teología? ¿Cuál es? Bueno, ¿y quién lo que tuvo? ¿Dejadas por quiénes? Yo tengo huesos que tienen marcas, no sé quién las hizo. ¿Cuál sería la manera de poder saber quién las hizo estas marcas? ¿Comparar con qué? Con alguno vivo. ¿Con algún animal vivo? Con las marcas que deje algún... Las marcas que dejan algunos animales en la actualidad. O sea, lo que necesito es una muestra comparativa de la cual yo sepa quién hizo esas marcas. Eso es arqueología experimental. ¿Y qué pasa? Vos me decías, está bien lo que vos decías. Ciertos animales dejan ciertas marcas. Entonces, ¿qué tiene que hacer Shipman? Conseguir huesos actuales y experimentar para ver qué marcas dejan determinados animales y también experimentar con qué. Con herramientas. Claro. Habían hecho herramientas. Hace herramientas líticas y corta los huesos con esas herramientas para ver qué huella. Ahora sí viene el microscopio. Una vez que yo digo, bueno, todos estos huesos los atacaron carnívoros, todos estos huesos yo los descuarticé y los marqué con mis lascas. Ya sé quién los hizo. Entonces ahora sí comparo qué forma tienen las marcas que dejan los animales y qué forma tienen las marcas que dejo yo con mis herramientas. Generalmente al microscopio electrónico, una marca hecha con una lasca, que uno, supónganse que este es el hueso, yo veo pequeñas líneas, pequeños surcos. Cuando la aumento con el microscopio electrónico, veo que el perfil del corte es en B. Eso es característico de un corte hecho con un filo aguzado, con una lasca. Entonces al microscopio, cuando se ve con muchísimos aumentos, se ve ese corte en B. En cambio, el diente, el canino, por ejemplo, de un carnívoro, que es cónico, se va a ver así, ¿no? Se va a ver como un punto acá. Cuando el carnívoro muerde, y el microscopio electrónico también se va a ver diferente, ¿no? Entonces, el microscopio electrónico es importante, porque me permite ver cómo son esas huellas. Pero lo primero que tengo que hacer es tener una muestra comparativa actual que me diga, bueno, estas son las huellas que deja un artefacto, estas son las huellas que deja un carnívoro. Las comparo al microscopio, entonces ya sé, cuando veo una huella parecida a esta, digo, bueno, esta probablemente es una huella de corte. Si veo huellas que se parecen a las que hacen los animales, supongo que son hechas por los animales. ¿Y con qué otra cosa también las compara, Gisman? Porque no es solamente el tipo de huella, sino en qué parte del hueso me aparece la huella. Acá tienen un hueso largo, de un animal muy raro. A ver, si ustedes van a descuartizar un animal, ¿dónde les parece que dejarían huella? Cerca de las extremidades. Acá se articulan otros huesos. Las extremidades. Claro. Acá va a haber huellas de desarticulación. O sea, ¿por qué? Porque es más fácil desarticular un animal donde hay una articulación que cortar el hueso por el medio. Entonces, acá sí vamos a encontrar huellas. Si encontramos huellas en lo que se llama epífisis, lo van a encontrar. Los extremos de los huesos se llaman epífisis, así lo van a encontrar en la bibliografía. Y la parte media se llama diáfisis. Entonces, yo espero encontrar huellas de desarticulación acá. Si yo quiero sacar la carne en estos huesos largos, puede ser que encuentre huellas en la parte de la diáfisis, huellas de descarne. Si encuentro el hueso fracturado, ¿qué significa? La médula, ¿no? Claro, obtención de médula. Y después hay unas huellas más que suelen aparecer en los huesos cerca de la epífisis, que son ¿para qué? ¿Qué otra cosa puedo sacar de un animal? Saco el cuero, saco la carne, ¿y qué otra cosa? Los tendones. Entonces, a veces aparecen en la zona cercana a la epífisis, cortes que podrían ser hechos cuando uno saca el tendón. Bien, ¿y cómo sabe todo esto, Gisman? ¿Cómo sabe en qué parte se ubican las huellas que deja una persona al cazar un animal? ¿Qué otra cosa tiene que tener? ¿Qué otra muestra necesita? La prueba de los cazadores actuales. Claro. O sea, necesita una muestra de huesos de cazadores recolectores. En este caso no son muy actuales, ella tiene conocimiento de una colección de huesos que son cazadores recolectores de hace unos 2000 años del Neolítico, ¿sí? Pero para el hecho es lo mismo, digamos. Yo tengo una muestra de huesos procesados por cazadores, ¿sí? Cazadores subrecientes, digamos, de 2000 años, ¿sí? Entonces, ella analiza dónde aparecen este tipo de huesos, de carne, de desarticulación y de... quitado del tendón, dónde aparecen, en qué proporción aparecen los huesos de cazadores, y después lo compara con su muestra de Orwell. ¿Y cuál es la conclusión? ¿A qué conclusión llega con esta comparación? O sea, lo importante acá es que vean el método, que primero ella tiene una muestra comparativa para saber de quién proceden esas marcas. Las analiza así con microscopio. Después, en qué lugares aparecen las marcas, tiene una muestra comparativa que le dice, bueno, los cazadores y recolectores normalmente hacen las huellas de esa manera. Y la compara con las huellas de Oldwell. Obviamente los resultados no son idénticos. ¿Y por qué? Porque ella lo que está pensando es que realmente los restos de Oldwell no provienen de la caza, sino del carroñero. Entonces puede ser que esas huellas no tengan la frecuencia con la que aparecen en poblaciones que son cazadoras. Entonces ella dice, sí, encuentra algunas huellas de descarne, también hay huellas de desarticulación, no muchas, ¿sí? Y también hay alguna huella de para sacar el tendón. Pero ¿qué pasa? Yo esperaría que hubiese más huellas de desarticulación si uno lleva las presas. Obviamente es mucho más sencillo trasladarlas si yo las desarticulo que trasladarlas enteras. Ustedes vieron recién en el video que aparecen esqueletos de hipopótamo, de jirafa, de tortuga, o sea, aparecen esqueletos bastante grandes y obviamente es más fácil trasladarlos si se desarticulan. Entonces, si fuesen cazadores, yo esperaría, ese es el razonamiento de Gilman, yo esperaría mayor cantidad de huellas de desarticulación. Y en realidad no hay un porcentaje tan grande de este tipo de huellas. Bien. Entonces, ese sería el método. Ella tiene que, necesita comparar. Primero, sería un método de arqueología experimental. Primero necesita hacer su propia muestra, utilizando lazas sobre huesos actuales, y ver qué tipo de huellas deja. Una vez que yo tengo las huellas y sé a quién pertenecen esas huellas, sí las comparo con las huellas de Oldwell. Ellas no trabajaron con los huesos directamente de Oldwell, porque ustedes saben que las colecciones no se pueden sacar de su país de origen. Entonces trabajaron sobre réplicas, sobre moldes hechos de las huellas de los huesos originales. Y sobre una muestra. Bien. Usaron microscopio de barrido electrónico y después tenía también la huella comparativa, las muestras comparativas de cazadores de recolectores para ver en qué lugares aparecían esas huellas. Bien, ¿está claro esto? ¿Cuál es el método? Bien, sigamos. Teniendo en cuenta las huellas del corte determinadas experimentalmente, ¿qué tipo de actividades se pueden haber cumplido en los sitios arqueológicos de los primeros familias? ¿Y qué tipo de comportamiento cultural es así? Bien, entonces yo ya sé a quién pertenecen cada una de las huellas. Analizo los huesos y veo que en esos huesos qué tipo de huellas aparecen. ¿De quién? De animales. ¿De animales? Y de humanos. O sea que yo en los huesos tengo ambos tipos de huellas. Tengo tanto huellas realizadas por carnívoros como huellas realizadas por humanos, ¿sí? Según los datos que yo tengo en mi muestra comparativa. ¿Y qué significa esto? Si yo encuentro que en un yacimiento tengo huellas de ambos, no solo de hominios, sino también de otros animales, ¿qué puede querer decir eso? Competencia. Claro. Que los dos tenían acceso, por lo menos que los dos tenían acceso a las mismas presas. O sea que en algún momento, tanto carnívoros como mínimos, tuvieron acceso a esas presas. ¿Qué tipo de conducta va a reflejar esto? En este caso se está refiriendo a si esas presas habían sido cazadas o habían sido producto del carnívoro. ¿Cómo puedo saber si esas presas fueron cazadas o fueron producto del carnívoro? De acuerdo a qué huellas primero. Si yo encuentro huellas de carnívoro y huellas de corte, obviamente lo que puedo pensar es que tanto carnívoros como homínidos tuvieron acceso a ese animal. Pero, ¿cómo puedo saber quién de los dos fue el que primero tuvo acceso al animal? El que lo mató, ¿sí? El que lo cazó. La única manera de saberlo es cuando hay superposición de huellas. Entonces, si hay superposición de huellas, a través del microscopio sí puedo determinar qué huella está primero y qué huella está después. Si yo encuentro primero una huella de corte y después una huella de carnívoro, quiere decir que primero tuvo acceso a lo mismo. Pero en realidad, en los pocos casos donde aparecen superposiciones, siempre primero están los carnívoros y después las huellas de corte hechas por lazos. O sea, hasta que la conclusión a que llega Shingon a través de la superposición de esas marcas es que, claro, que estos hominios eran carroñeros, que primero habían, estos animales primero habían sido cazados por algún carnívoro y que después habían sido procesados por otros, digamos, por los hominios. La conclusión a la que se llega sobre la actividad o la conducta es precisamente que estos hominidos podrían haber sido carroñeros en lugar de cazadores. Eso nos quita, como habíamos dicho la clase pasada, que podrían atrapar o cazar presas pequeñas. Pero los animales grandes se supone que habían sido primero muertos por otros depredadores y después consumidos por los hominidos. Bien, sigamos. El carroñero, como superficie adaptativa del estudio de los hominidos, realiza un cuadro comparativo de las ventajas y desventajas del carroñero. Bien, esto lo tenemos en el PowerPoint que vamos a ver después, pero igualmente podemos mencionar algunas de las ventajas y desventajas. ¿Se acuerdan que habíamos hablado un poco de esto? ¿Cuál sería la ventaja más, digamos, la ventaja más clara o más obvia de cazar o carroñero? Se los tiene que matar. Se los tiene que matar. O sea, yo no sé si me viene a matar la presa por esta forma. Entonces, eso más o menos es obvio, que supuestamente yo gasto menos energía si tengo que carroñar porque la presa ya está muerta y no tengo que matarla. Pero ¿qué pasa? Carroñar significa a veces recorrer grandes distancias. O sea que eso es bastante relativo de ahorrar energía. Porque si yo cuento con que, bueno, la presa está muerta, pero yo tengo que recorrer una gran distancia para poder ubicar las presas que están muertas, obviamente voy a gastar más energía que si voy a cazarla. También depende del tamaño del animal o del esfuerzo que implique cazar a ese animal. ¿Qué otra ventaja o desventaja? ¿Qué pasa con el tema de que se dice que la caza es sana y que la carroña es insana? Cuando encuentro la carne, está ya en descomposición y puedo comprar una sola. ¿Y es así realmente? No. Porque el tema es el tiempo que una presa muerta puede estar en exposición. Generalmente en estos ambientes, más de 48 horas no está una presa, digamos, que no es consumida. O sea que el tiempo no es lo suficientemente largo como para que se llegue a la descomposición y que genere microorganismos que sean realmente nocivos para la salud. ¿Y eso cómo lo sabemos? ¿Quién estuvo en África fijándose a ver cuánto está una carcasa en descomponerse? ¿Quién fue el que hizo el estudio? En una reserva, fijándose, lectura obligatoria. Lumenshin hizo un relevamiento de las carcasas que aparecían en una reserva. Entonces, bueno, una de las cosas a las que llega, una de las condiciones a las que llega, es que en poco tiempo los depredadores dan cuenta de un animal muerto. Entonces, tan poco el tiempo que pasa entre que el animal muere hasta que es consumido, que obviamente esas 48 horas no son suficientes como para que el organismo genere esas bacterias o microorganismos que puedan ser nocivos para la salud. Entonces, esa idea de la caza sana y la carroña sana también es una idea bastante relativa. Bien, después vamos a ver el cuadrito completo para ver si nos quedó alguna otra cosa. Sí, pasamos a la otra. Analice las diferentes posibilidades de obtener carcasa en unos bosques en las sabanas africanas de Lumenshin y compare con las ventajas y desventajas del carroñero que puede llevar. Bien. Entonces, Lumenshin lo que hace es recorrer una región y ver qué cantidad de carcasas aparecen disponibles. ¿Cuál era su objetivo? Saber si se podía vivir con la carroña. Si la carroña era suficiente como para poder vivir y si podía alimentar a estos primeros hominidos. Obviamente hay que tener en cuenta que es un trabajo actualístico, las especies son las que están ahora, o sea, no eran las especies prehistóricas. Bueno, teniendo eso en cuenta, él dice, bueno, en determinados lugares es muy factible encontrar animales muertos. ¿En qué lugares y por qué? No, antes decía que en la orilla de los ríos, en los árboles. O sea que uno conociendo la zona, claro, estando habitando la zona, era muy factible que carroñando pudiese subsistir. Claro. ¿Por qué en la orilla de los ríos? O sea, todo animal tiene, necesita agua, especialmente en qué estación. La seca. Claro. En las estaciones secas, donde faltan elementos vegetales para recolectar, una fuente posible de carroña sería las riberas. Yo decía la fuente en la ribera, en la zona en la época seca, claro, en la zona más boscosa, en la claro, época húmeda. Podría haber una alternancia, cuando yo no tengo suficientes recursos vegetales, estoy usando carroña, o sea, animales que en estación seca llegan o deshidratados o mal alimentados, llegan y mueren en las riberas de los ríos. Entonces, en ese caso, ahí sí tengo carroña. Tengo carroña en los árboles también, porque hay ciertos felinos que depositan sus presas en los árboles. Entonces, ¿qué tengo que conocer? Básicamente, el territorio, la estacionalidad, la señal, la conducta, las señales y la conducta de los animales. Pues obviamente, si sé que cazan de noche, no voy a buscar la carroña de noche, esperaré que sea de día. Entonces, conducta de los animales, algunas señales como cuáles, las aves, los vuelos de los buitres, la hiena, dice la risa de las hienas, el aullido de las hienas. Entonces, la conclusión a la que llega el pote es que conociendo, como vos decías, conociendo el ambiente, conociendo la conducta de los animales, es posible ubicar carne suficiente como para poder subsistir. Y además el hecho de que se pueda extraer la médula ósea. Muy pocos animales prehistóricos podían fracturar el hueso. Si son animales chicos, obviamente sí, pero por ejemplo, cuando son animales grandes que tienen gran densidad ósea, un hipopótamo, que tiene huesos largos, que tienen mucha densidad ósea. Entonces, fracturar esos huesos es muy difícil. Por ejemplo, la dentadura de un tigre diente de sable no está hecha para triturar. Esos grandes incisivos están hechos más que nada para matar, son armas, ¿no? Pero no pueden triturar el hueso. Entonces, algunas especies de hienas sí pueden hacerlo. Pero acá, por ejemplo, las herramientas que utilizaban los homínidos las ponían en posición de sí poder romper el hueso, a través de una herramienta que se llama chopper, que ahora vamos a ver de qué se trata. Eran herramientas hechas con guijarros, pesadas, con las que se podía fracturar el hueso. Entonces, eso sí les permitía obtener médula. Bien. Entonces, a través de este estudio, que es un estudio actualístico, Lumensch determina que sí que es posible encontrar carroña suficiente en lo que son hoy las sabanas africanas, como para saber subsistir. Y además, si uno conoce el medio, conoce las señales, conoce la conducta de otros animales, puede proveerse de cierta cantidad de carne. Bien, pasamos a la otra. La pastelía o el carnero entre los géneros animales. A modo de síntesis, relación de las diferentes perspectivas que se usan en la interpretación de los puntos arqueológicos. Sobre el caso y con el sentido. Incluye la información que proporciona el post, con las características de los conjuntos líticos más cercanos encontrados en el río Omo, en donde y publicó y los estudios experimentales que son por vínculos todos. O sea, no, ese artículo, esa pregunta está aquí en el 92 porque no lo tiene. No. Pero sí podemos ver, entonces, cuáles son las diferentes texturas entre Cantan y Carroñeo y si tienen o no asentamientos o campamentos antes, según Paul. Bien, entonces vimos que la postura de Shipman es que básicamente estos homínidos carroñeros. ¿Y en qué se basa? Se basa sobre las huellas que aparecen en el registro arqueológico. Cuando uno de esos campamentos de Cobijora, de Olduvai, son esos sitios tempranos que fueron fechados más o menos en 1.900.000, 1.800.000, que se encuentran en el Valle del Rift. Después vamos a ver un mapita. Y básicamente son esas acumulaciones de piedras y de huesos. las piedras o artefactos, los primeros artefactos que aparecen asociados con los hongos y los huesos que aparentemente fueron consumidos. Entonces ahí lo que pide es que bueno, uno dice cuáles son las posturas en cuanto a este asunto. ¿Se trata realmente de campamentos donde estos individuos iban y procesaban la carne, la compartían, o realmente se trata de otra cosa? Quienes excavaron por primera vez estos yacimientos son los lichis. Los lichis es una familia ya, una familia de antropólogos que es Luis y Mary Lichi, excavaron por primera vez los sitios de Uruguay, pero después sus hijos, sus nueras, sus nietos siguen todavía haciendo investigaciones en la garganta de Olua y en todo el Valle del Río. Mary Lichi es la primera que excava estos yacimientos de Olua y ahí viene el nombre de olduvayense para esta primera tecnología. Y básicamente son pequeñas concentraciones o acumulaciones de huesos y de artefactos líticos. La primera impresión para Meglici es que estos son campamentos. Son campamentos donde estos hominidos vivían, procesaban la carne a través de estos instrumentos, la consumían y la compartían. Esa es la idea de que partimos. Durante mucho tiempo todo el mundo aceptó que esto era así, que esos eran los primeros campamentos hechos por estos primeros hominidos, especialmente por el Homo habilis, el que vimos recién. En el video, estos primeros Homo habilis con una capacidad hepática un poco más grande que los australopithecus eran responsables de esa tecnología que apareció en Olduvai, llamado olduvaiense, que hoy algunos le llaman modo 1, y que son los responsables de esa concentración de piedras y de huesos que aparecen en Uruguay y en otros sitios como Cobijora y el Valle de Bien. Entonces, a esa idea de que eran campamentos bases, que es la idea de la gente que trabajó en el lugar, se opone la idea de Pot, que ustedes acaban de conocer recién. ¿Qué dice Pot? Para que estos sean campamentos base, ¿qué condiciones tendrían que cumplir? Dos condiciones. ¿Sí? ¿Seguros? Yo tengo un campamento. Tiene que cumplir dos condiciones, que sea seguro y qué más. ¿Qué hago con el campamento? ¿Cómo? No hablaban de los campamentos bases, estaban cerca del acceso al agua, que era lo primordial, sí. Tenían que ser seguros y que al haber consumo ahí progresivo iba a haber una sucesión de ratificación de huesos. Bien, ¿y qué otra cosa se hace? Si es seguro, se comparte. O sea, tiene que tener dos condiciones. Tiene que ser un sitio seguro para poder vivir ahí y dentro de ese sitio se tiene que compartir ese alimento. Arranca por desde esta premisa. Es seguro, si es seguro y se puede compartir. ¿A qué conclusión llega? O sea, ¿cuál es la postura del POT en relación a esto? ¿Son seguros? ¿Se comparten dentro ahí? No. Bien. ¿Sobre qué se basa para decir que no son seguros y que no se puede compartir el alimento? Restos de comida en los huesos. Sí, claro, los huesos uno se espera que en un campamento los huesos estén muy procesados, o sea que se consuman a cocinar. En este caso había muchos huesos que no habían sido aprovechados como podría haberse aprovechado, o sea que todavía podrían haber sido consumidos y sin embargo se dejaron sin terminar de consumirlos. Según eso, para Pot, eso es una señal de que estos hominidos no podían permanecer mucho tiempo en el lugar procesando estos huesos. Tenían que hacerlo rápidamente e irse antes de entrar en competencia con otros hominidos. Para él, eso es un síntoma de inseguridad. No se consumieron totalmente los huesos porque no era un lugar seguro donde yo podía quedarme a procesar esos huesos. Y también hay otros elementos que indican que había competencia e inseguridad. ¿Cuál era ese elemento? dentro de los restos óseos que aparecen, ¿qué animales aparecen que pueden darme la idea de que hubo también competencia? ¿Qué tipo de animales? O sea, básicamente, generalmente se consumen animales tipo herbívoros. Pero aparecen otros animales. Ah, hay algunos restos de carnívoros. Claro. Aparecen restos de carnívoros también dentro de la muestra. ¿Y qué significan esos carnívoros? Él lo relaciona con la conducta de ciertos animales. Por ejemplo, un león, en este caso una leona, que es la que caza un animal. Y a veces hay carnívoros menores, que pueden ser perros salvajes o pueden ser lobos, que tratan de arrebatarle al predador más grande la presa. Algunos mueren en el intento. Entonces, la existencia de carnívoros pequeños también está indicando que había competencia entre los mismos carnívoros. Entonces, evidentemente, un lugar donde hay restos de carnívoros chicos, obviamente había competencia entre distintos carnívoros y también debería haber competencia por los dominios. Incluso hay restos de dominios que aparecen con marcas de haber sido atacados por carnívoros. Hay algunos restos de homo que aparecen con huellas en los talones, de mordidas. O sea que obviamente estos indicios me están indicando que este lugar no es un lugar seguro para consumir la carne. ¿Y si no era un campamento base? ¿Qué era? ¿Cómo lo llaman? ¿Y qué quiere decir cuando habla de escondrijo? ¿Qué tipo de sitio sería ese? Un lugar donde almacenaban las herramientas para facilitar el procesamiento del carnívoro. Si este no es un lugar seguro, si yo necesito estar muy poco tiempo acá, ¿qué voy a hacer? Primero, acumular en estos lugares herramientas, de manera de tenerlas listas en el momento en que lleve la carroña. Cuando llevo la carroña al sitio, la proceso lo más rápidamente posible para evitar la competencia. ¿Cuál es el resultado? Una acumulación de herramientas, una acumulación de huesos procesados a medias, depende del tiempo que tenga, van a estar más o menos procesados. Y el resultado final va a ser que esos yacimientos tienen una acumulación de más o menos, digamos que los restos se acumulan alrededor de unos 4 a 6 años. O sea que el resultado de esa acumulación no es que estos dominios vivieran constantemente en ese lugar durante 6 años. Es más, vos dices que según los estudios etnoarqueológicos, los cazadores recolectores no suelen quedarse tanto tiempo en un campamento. Entonces, esta acumulación de huesos, que duró entre 4 y 6 años, es el resultado de las visitas reiteradas al mismo sitio durante mucho tiempo. ¿Se acuerdan el caso de los Nunamiut con Binford, donde tenían gran cantidad de esqueletos de caribú que eran el resultado de la cacería de este animal durante sucesivos años? Entonces, esa acumulación se formó durante 6 años, pero no porque estos dominios hubiesen estado viviendo allí durante 6 años, sino que utilizaron reiteradamente el mismo escondrijo durante aproximadamente 6 años, que es el tiempo que tardó en formarse. ¿Y cómo sabemos que ese escondrijo tardó entre 4 y 6 años en formarse? ¿Qué dato tengo para saber cuánto tiempo tardó en formarse? La clasificación de los huesos, el tiempo que estuvieron expuestos. Claro, hay una escala de, digamos que, un hueso, cuando una vez que es depositado, sufre ciertos procesos taxonómicos. Esos procesos taxonómicos fueron estudiados por un arqueólogo en África que se llamaba Berensmeyer. Berensmeyer lo que hizo fue una escala del 1 al 10. Entonces, según el estado que está el hueso, es el tiempo que ha estado expuesto a los distintos factores. Entonces, estudiando el grado de desgaste que tienen los huesos o la alteración que sufren esos huesos, se puede saber cuánto tiempo tardaron en depositarse. Bien. ¿Está claro esto? ¿Quedó claro? Igual en el power vamos a volver Ahora, Mabel, después Japón se le hace una crítica en cuanto a esto, diciéndole que había una posibilidad de que sean campamentos base, sí, viendo el comportamiento de los chimpancés y de otros antropoides que defienden su lugar con piedras, palos. Claro. Entonces, ya, cabe una posibilidad de que haya sido un campamento base. Esa es la postura de las otras dos autoras, que es Marshall y Rose. Entonces, para los primeros excavadores era un campamento base. Después surge esta hipótesis de Scott que probablemente podría ser otra cosa y no un campamento base. Pero nuevamente hay una crítica a esta postura de Scott que hacen Marshall y Rose. Y Marshall y Rose se van a basar en el estudio que hacen sobre primates actuales. Entonces ellas observan que entre primates actuales se desarrollan conductas de defensa del territorio. Entonces dice, bueno, si tanto los homínidos momento, como los chimpancés actuales, están sometidos a las mismas presiones ecológicas, ¿por qué no estos homínidos no podrían haber desarrollado también conductas de defensa del territorio? Entonces dice, bueno, obviamente también podrían haber sido, estas acumulaciones podrían haber sido campamentos donde estos homínidos vivieron y se depositaron su comida, compartieron la comida en forma alternada, o sea que sea un campamento no quiere decir que haya sido habitado durante todo el tiempo, porque incluso hay varios campamentos en el lugar. Y dice, bueno, si los primates actuales desarrollan conductas de defensa, ¿por qué estos homínidos también hubiesen desarrollado conductas similares de defensa del territorio? Entonces podríamos considerar a estos campamentos, a estos sitios como campamentos, ¿no? Suponiendo que estos homínidos habrían sido capaces también de desarrollar conductas defensivas ante el ataque de otro depredador. Entonces, lo que ustedes tienen que plantear, bueno, es que están, siguen las dos posturas vigentes, digamos, los que plantean que sí son campamentos y sobre qué base los están planteando, y los que plantean que no son campamentos, que son escondidos y sobre qué base está planteando cada uno su postura. Bien, ya. ¿Están? La discusión. Había una antes una vez que se analice la situación de hipótesis formulada para explicar el comportamiento de Elisa y de Rosa y de Lewin. No, Aisha y Lewin no lo vimos, o sea que esa. ¿Listo? Y ahora tiene que aprender la cosa de abrir la de Marshall. Bien, veamos la de Marshall. Y la de Marshall es que antes cortamos el texto, porque Marshall era un texto muy largo y además venía con respuestas de otros. En Carmen, generalmente cuando uno publica, hay autores que pueden hacer respuestas o contestaciones o observaciones al artículo. Entonces se publica el artículo con todas las réplicas de otros autores. Y encima después la autora contesta también, entonces es una cosa así. Está el artículo, las réplicas y la contestación del otro. Este año lo podamos para que no sea tan largo y le sacamos toda la discusión de otros autores para que. Entonces hay algunas respuestas que obviamente ustedes no las van a tener en el artículo que ustedes tienen, que es una versión reducida. Bien. ¿Cuáles son los factores que contribuyeron a la reinterpretación de estos conjuntos? Ahí primero, Marshall y Rose hacen como una reseña, no sé, una reseña histórica de cómo fue la interpretación de estos conjuntos desde que los descubrieron, los mismos. Es como una puesta al día, que es más o menos lo que venimos haciendo hasta ahora. ¿Cómo los consideraron? En primera instancia, Licky los consideró campamentos base. Isaac no solamente va un poco más allá y dice que no solo son campamentos base, sino que ahí ya se ve el inicio de la división del trabajo. Él pensaba que los hombres cazaban, las mujeres se quedaban cuidando a sus crías en el campamento. Entonces ella hace todo un recuento de todo lo que es la historia, de cómo vienen cambiando las ideas en cuanto a estos campamentos. Analiza también la idea de Pod, O sea, ¿cuál es el cambio que aparece con POT? ¿Cómo se plantea nuevamente la idea de, en lugar de ser un campamento base, que son bases esporádicas, que son escondrijos? Y bueno, después ella va a plantear cuál es su postura. Pero básicamente es una puesta al día de todo lo que pasó desde que empezaron a trabajar los bicis en Uruguay, en Covifora, AISA, cómo se consideró estos lugares como campamentos y después cómo se cambió de opinión con el trabajo de POT, básicamente. Y con también el cambio entre la idea de carroñeo y caza. Bien. ¿Qué parámetros se utiliza para interpretar los sitios arqueológicos y qué estrategia plantea con relación al uso de la tierra para los primeros dominios? Bien. Entonces, ¿sobre qué se basa ella para hacer su planteo sobre el comportamiento de sus dominios y saber si eran campamentos o no? De la arqueología al paisaje habla. Habla de la arqueología al paisaje, sí. ¿Y qué más? Y del uso de la tierra. El uso de la tierra y observaciones hechas específicamente de qué grupo. También con estudio actualístico. De primates, dice. Claro. Ella estudia primates actuales. Observa cuál es el uso de la tierra, el sistema de defensa del territorio, el sistema ecológico, donde viven los primates actuales. Eso no quiere decir que ella piense que se pueden comparar directamente los primates actuales con los primeros hombres. Piense que el solo hecho de tener casi el doble de la capacidad encefálica de usar herramientas ya es un hecho bastante significativo. Pero ¿cuál es su argumento? Que ambos están en paisajes parecidos y ambos sufren las mismas presiones ecológicas. Entonces, bajo similares condiciones, podrían desarrollar respuestas semejantes. Compare las posturas de Aysa y de Milford en cuanto a la interpretación de los sitios tempranos de los dudas. No sé si esa parte se la cortamos, pero bueno, por las dudas. La postura de Aysa es que eran campamentos base, se le dice que va más allá, incluso dice que había una división del trabajo, se compartía el alimento, división del trabajo, los machos iban a cazar, las hembras se quedaban cuidando sus crías. Dice que habla de familia incluso. Claro, habla de familia, o sea, va mucho más lejos de lo que van algunos otros autores. Milford creo que no le da crédito a ningún homínido salvo al sapiens. Hasta que no llega el sapiens, para Milford son todos carroñeros, hasta los neandertales. O sea que Milford piensa simplemente, estaría más de acuerdo con una postura de escondrijo, o de un, digamos, una ocupación esporádica de ciertos lugares. Por supuesto no eran cazadores para él, eran carroñeros, y no está de acuerdo para nada con la postura de el tema de compartir elementos, de que era un campamento base. Tampoco Blumenstein, ¿se acuerdan?, está de acuerdo. Él dice que los homos eran demasiado pequeños, o sea, físicamente eran muy parecidos a lo que era un Australopithecus, eran demasiado pequeños, y las herramientas que se encuentran no son armas como para considerar los cazadores. Son herramientas que básicamente se utilizaron para descarnar, para fracturar huesos, pero no para cazar. Entonces, si unimos el hecho de que los huesos aparecen con marcas de carnívoros que son anteriores a las de homínidos, que el tipo físico de estos homos era muy pequeño y además que no tenían armas, digamos que estaríamos más hacia una postura del carroñeo que de caza. Siempre entendiendo la caza como una actividad sistemática, lo que no quita que podrían haber atrapado cazadores que tenían en mar. Estamos hablando de caza como una actividad sistemática para proveerse del alimento, para proveerse de carne. Igualmente la proporción de carne habría variado. O sea, en estos primeros inicios del consumo de carne no había sido muy alta el porcentaje de carne. Ha habido un aumento a medida que se mejorara la tecnología, se desarrollara el cerebro y demás. Bien. ¿Cuál es la estructura más generalizada en cuanto a las actividades cazadoras versus carroñeras? ¿La población carroñera se encuentra en una el carbonero es incompatible con el uso de gases habitacionales. Bien, entonces hasta ahora la postura, si bien hubo todo un primer momento donde se habló del hombre cazador, ahora la postura más aceptada es de que estos primeros homos eran carroñeros. Esa es la postura más aceptada por lo que acabamos de plantear. Pero no todos los autores están de acuerdo. Hay algunos otros autores que nosotros no incluimos en la bibliografía, uno es Domínguez Rodrigo, que dice que no están muy bien establecidos los criterios que se usan para determinar si los huesos son producto del carroñero o de la caza. Entonces, si no están bien establecidos los criterios, puede haber tanto caza como carroñero. O sea que tampoco está muy de acuerdo con el tema del ataque o del carroñero. Lo que puede decir. ¿Eran mixtas? Claro, que podía haber tanto caza como el carroñero. El hecho de que haya carroñero no es incompatible, como piensa Marshall y Ross, con el uso de bases habitacionales. O sea, puede haber sitios o campamentos base o bases habitacionales al margen de que haya caza o no. O sea, no necesariamente son cosas que van de la mano. Puede haber un campamento base y la carne proporcionada viene de la carroña, no necesariamente tiene que venir de la caza. O sea, que dice que no es incompatible el hecho de que sean cazadores o carroñeros del hecho de que pueda haber o no un campamento base. A veces la discusión gira en torno a qué tipo de carroñeros se efectúa. Si son carroñeros activos o pasivos. ¿Qué quiere decir eso? Si son activos o pasivos. Si viven de la carroña o ocasionalmente. Pero ahí también está en juego la actitud que toman en cuanto a cómo proporcionan, cómo se hacen de la carroña. Si son pasivos, obviamente que van a esperar. Que lo mate el carnívoro, que pase la hiena, que pasen los buitres, bueno, lo que queda. Pero es un carroñero pasivo, llega a la presa después que la presa ha pasado por varios depredadores. ¿Y qué significa ser activo? Claro, es la técnica que también creo que menciona Shipman del bravucón, o sea que trata de arrebatar a los otros carnívoros en las presas, como hacen otros carnívoros más pequeños, por ejemplo, los zorros, los perros salvajes, que pueden llegar a, digamos, a disputarle la presa a carnívoros que son más grandes. Entonces, si estamos hablando de cierta actividad o actitud corporativa, podría llegar a darse el caso de que fueran carroñeros activos, que trataran de arrebatar la carroña a otros depredadores. Entonces, a veces el tema de discusión está no tanto si son carroñeros o cazadores, sino a veces en qué tipo de carroñeros son, si son carroñeros activos o son carroñeros pasivos. Bien. ¿Cuál es la posición de las autoras con respecto a la posibilidad existente de bases habitacionales? Bien. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que postulan Marshall y Rowe? ¿Es posible que existan campamentos o bases habitacionales o es muy improbable? Dicen que la presencia de carnívoros no constituye base suficiente para descartar la hipótesis de las bases habitacionales. Y que por el contrario, el riesgo de predación y competitividad por los carnívoros podría haber promovido comportamientos sociales cooperativos y el transporte regular de recursos cárneos a sitios específicos defendibles. Claro, o sea, ella no puede omitir el hecho de que los jueces están mostrando que hubo competencia entre carnívoros y homínidos. Pero esa no es una condición suficiente como para descartar el hecho de que estos homínidos podrían haber desarrollado conductas corporativas que le permitieran defender su territorio, incluso hacer un tipo de carrera activo, defender su territorio y llevar esas presas a sus bases habitacionales. O sea, el hecho de que exista competencia, como lo marcó Pott, que existe competencia entre carnívoros a través de las huellas que aparecen en los huesos, no es una condición, digamos, necesaria para que no puedan existir las bases habitacionales. La competencia existe, pero también tuvo existido una defensa corporativa del territorio. ¿Y sobre qué se basa para decir eso? Básicamente las observaciones que ella misma hace sobre la conducta de primates actuales, ¿sí? Que desarrollan condiciones o actividades o actitudes similares. Bien. ¿A qué conclusión llegan las autoras? ¿Esa es la que vimos recién? No. ¿A qué conclusión llegan las autoras en relación a los riesgos de predación de los homínidos? ¿Qué riesgo de predación tienen los homínidos habrían tenido los homínidos en esa época, según sus observaciones sobre primates actuales. Cuando ella dice que están sometidos a las mismas presiones ecológicas, ¿qué está queriendo decir? Que tenían, digamos, posibilidades de predación semejantes. Ella lo que observa que el estudio del paisaje de los predadores actuales habría involucrado que los primates actuales tendrían condiciones semejantes de predación a los homínidos también en el pasado. Y eso es lo que justifica que ella pueda hacer esta comparación. Porque de otra manera no podría comparar lo que es un primate actual con lo que fue un homínido hace 2 millones de años. Entonces, ahí es el punto. Si yo digo, bueno, los dos están sometidos a los mismos predadores, a las mismas condiciones, a las mismas presiones ecológicas, puede ser que sus respuestas no hayan sido parecidas. ¿Qué respuesta ponen las autoras en el contenido de predación por parte de los homínidos, tomando en cuenta la conducta de los primates actuales? Bien. Sí, pero ¿cuáles son las respuestas? ¿Qué hacen los primates actuales cuando se encuentran amenazados su territorio? ¿Cómo? Gritando. Gritan, arrojan piedras, gritan, arrojan palos. Lo vigilan. Tienen conductas de vigilia, conductas corporativas. Entonces, esas mismas actividades que en las que tenemos que estar pensando para decir, bueno, estos homínidos hace 2 millones de años pudieron tener las mismas conductas. Tenían herramientas, o sea que podían haberse defendido utilizando las mismas técnicas que utilizaban estos primates. Bien. ¿Qué actitudes habrían tomado los homínidos frente a los carnívoros? Bien, entonces acá está el tema de si eran carnívoros activos o si eran carnívoros pasivos. Entonces, ante los carnívoros, básicamente sería la defensa del territorio a través de los sistemas o los métodos que utilizan hoy los primates actuales. Y además, según ellos, podrían haber realizado un carnívoro activo. ¿Qué consecuencias traería la práctica del carneo activo? ¿En qué sentido? ¿En algún sentido particular? No. ¿Qué consecuencias habría traído la práctica del carneo activo? Y básicamente, ¿qué consecuencias puede haber traído? El hecho de recuperar una pieza que tenga más contenido de carne que si fuese un carneo pasivo y la posibilidad de compartir el alimento. Pues es una actitud. Si la presa se obtuvo corporativamente, se obtienen presas que aún no han sido consumidas del todo, o sea que tienen mayor rendimiento de carne, eso puede dar lugar a actividades corporativas, más sociales y además a compartir el alimento, que era una de las condiciones que hacían necesarias para que esto pueda considerarse un campamento base. ¿Cuál es el eje del modelo de uso de la tierra mediante defensa de los recursos y qué características presenta? Está en relación con las presas, en cuanto a los recursos principales, en referencia a la selección del hábitat, de organización, el uso de la tierra y la incorporación de nuevos elementos. Bien, entonces, ella va a formular su modelo de defensa de los recursos. Entonces, acá señalándome cada una de las... ¿En relación con las presas? ¿Cómo se relaciona ese modelo en relación con las presas? El modelo de defensa de los territorios y defensa de los recursos, en relación con las presas. ¿Qué relación hay? Es un modelo de defensa con la presa. ¿Cómo se obtiene esa presa? ¿A través de qué actitud? ¿Carroñero activo? ¿Cuál es la relación entonces de ese modelo? Defender el territorio, defender la presa que se consigue, incluso arrebatarle al carnívoro la presa que se ha matado. En cuanto a los recursos principales. Bien, ¿cuáles son los recursos principales? En este caso, el recurso principal es la carne. Si nosotros estamos hablando del carroñero activo, eso supone que vamos a obtener un volumen mayor de carne. Si estamos hablando de carroñero activo de quitarle la presa al depredador, obviamente vamos a tener un mayor consumo de carne. Con referencia a la selección del hábitat. ¿A la? A la selección del hábitat. Bien. En este caso, ¿qué hábitat se van a seleccionar para ubicar los campamentos? La misma selección que hacen cazadores recolectores en la actualidad y que hicieron durante todo este periodo. ¿Dónde se coloca un campamento base? Recuerden el estudio de los Nunamiot, ¿dónde colocaban los campamentos base? En relación, claro. ¿Cuál es el recurso que un cazador o una comunidad necesita diario? El agua. Entonces, ubicarse cerca del agua es una condición muy clásica y estos campamentos están cerca del agua o habían estado. En general, porque hubo niveles de fluctuaciones de ese lago, de desecamiento, inundación, pero estaban básicamente cerca del agua y cerca de los recursos. El estar cerca del agua implica también que estamos cerca de otros recursos, porque todos los animales van a tomar agua. Generalmente, cuando se tratan de ubicar campamentos o lugares de asentamiento, incluso hoy día, cuando salimos, cualquier arqueólogo que sale a recorrer una zona y tiene que ubicar yacimientos arqueológicos, es lo primero que toma en cuenta. Si es una zona árida o semiárida, la fuente de agua. O sea, a partir de la fuente de agua empieza a ubicar o tratar de detectar emplazamientos posibles. Pero siempre el campamento base va a emplazarse en relación con la proximidad a la fuente de agua. Porque no solamente el agua en sí, sino los recursos que atrae el agua. El agua atrae a otros animales que van a tomar agua, atrae a carnívoros que van a matar a los herbívoros que van a tomar agua. Entonces siempre la cercanía a las fuentes de agua es un lugar propicio para la instalación de campamentos. Y estos campamentos de Goldwell están cercanos a esa fuente de agua. Organización en uso de la tierra. Bien. En este caso hace alusión a cómo se organizaban. Se supone que si estamos pensando en una actitud defensiva, no tenemos que estar pensando en conductas más sociales y más corporativas, como las que ella observó en primates actuales. Conductas corporativas de defensa del territorio. Incorporación de nuevos elementos. Incorporación de nuevos elementos. No sé qué son las cosas. ¿Alguien sabe qué es incorporación? Si no sabe ninguno, yo tampoco lo sabré. No sé qué es esta. Incorporación de nuevos elementos. ¿Con lo que se defendía? Bueno, en todo caso, si alguien se da cuenta que es. Vamos a hacer un breve corte. ¿Les parece seguir acá o nos vamos? ¿Están cómodos acá? Bueno, entonces cortamos un ratito y después vemos el tema. Como dije, mi señor, es la primera etapa cultural que comienza, o sea, que inicia la prehistoria. Ya desde 2 millones y medio de años hasta hace unos 300.000 años. Es la etapa más larga. Entre 2 millones y medio y 300.000 se desarrolla el Paleolítico inferior, entre 300.000 y 40.000 el medio, y entre 40.000 y 10.000 el superior. Entonces vamos a ver, en principio, el inicio de este Paleolítico inferior. Los sitios arqueológicos del Paleolítico inferior obviamente coinciden con los lugares que veníamos viendo, que son los sitios donde aparecen los primeros homínidos. Todo lo que es el Valle del Rift y en Sudáfrica. Los principales sitios tienen los sitios de Olduvai, los sitios que están en Tanzania, en Kenia y en Etiopía. En todos estos lugares que son los ocupados por la falla del Rift van a aparecer los primeros yacimientos arqueológicos y los sitios tipos como el Olduvaiense, el sitio de Olduvai, a lo largo de toda esta fase del río. El Paleolítico inferior lo tenemos ubicado en Indo en África. Acá tienen, bueno, otro mapa que más o menos muestra los mismos sitios, África Oriental y Sudáfrica. Entonces el Paleolítico inferior inicial lo tenemos en África. Después vamos a ver que los homínidos salen de África a través probablemente de este corredor que comunica el norte de África con Asia y empieza la dispersión hacia el continente asiático y hacia Europa. Acá tiene un detalle, lo pongo acá, voy a estar mejor. Bien, entonces acá tienen un detalle de lo que serían los primeros homos, la ubicación en la zona del Valle del Rift, en Sudáfrica, y los primeros homos. El primero de estos homos es el que se llama Homo habilis, pero en realidad hace muy poco se encontró una mandíbula que es esta en el norte de esa falla del Rift, en Etiopía, en la región de Ladar, recuerda esta misma región donde aparecieron otros restos de Australopithecus y también de Homo, se encontró una mandíbula que tiene 2,4 millones de años, que sería el resto más antiguo de Homo que tenemos hasta el momento. Fíjense que lo llamamos solamente Homo, todavía no se ha determinado la especie, porque como son muy pocos restos, todavía no ha podido ser asignado a ninguna especie en particular. Pero sí tenemos entonces los primeros homos, los primeros representantes del género Homo, hace aproximadamente 2.400.000 años. Fíjense, ¿y por qué se asignó al género Homo? Recuerdan que habíamos dicho que los homos tienen esta forma del paladar en forma de parábola, mientras que los primates tienen ramas verticales. Los Australopithecus tenían una forma intermedia entre estas dos, pero esta arcada dentaria va a ser una arcada dentaria que es típica de los homos. Por eso este resto se asignó a Homo, aunque todavía no se le ha asignado ninguna especie. Entonces ese sería, esta es la región donde se encontró, ven, bien al norte de la falla del Rift. Este es el aspecto actual de esa región, bastante desértico, no habrá sido así en la época en que vivió este homo. Esta es la región precisamente de la Afar. Afar, ¿se acuerdan? Es la región donde se encontró Lucy, la Farensis. Bien. Y el primero que tenemos ya determinado como especie es el Homo habilis. El Homo habilis entre 1.900.000, 800 aproximadamente. Los primeros fósiles se encontraron en la zona de Olduvai, pero también los encontramos no solamente en Tanzania, sino en Kenia y en Sudáfrica. Las características básicas de estos primeros habilis es que obviamente son bípedos, al igual que lo eran los Australopithecus. Presentan una capacidad encefálica más grande de la que tenían los Australopithecus. ¿Se acuerdan que un Australopithecus tenía una capacidad encefálica cercana a la de un chimpancé de 400, 450? Acá tenemos volúmenes cerebrales por encima de los 600. Y otra característica de estos primeros homos, además de su desarrollo encefálico, es la aparición de las primeras herramientas. Acá tienen algunos de los cráneos de este Homo habilis y la comparación con lo que sería un hombre moderno. En relación al hombre moderno, todavía obviamente la capacidad encefálica es demasiado chica, pero es casi el doble de la capacidad encefálica de un antropoide. Bien, acá tienes el arco dentario que se asemeja mucho al de los humanos modernos, y otra vez las zonas donde se han encontrado estos restos de Homo habilis. Homo habilis porque fue el primero encontrado en relación con herramientas de este tipo que pertenecen al modo 1 o modo olduvayense. También en una cronología cercana a la del Homo habilis aparecen otros restos cercanos al lago Rodolfo, por eso se lo llama Homo rudolfensis, prácticamente ocupando la misma zona que ocupaban los restos de la habilis en Kenia. Y estos rudolfenses se caracterizan, son muy parecidos a los anteriores, pero tienen una mayor capacidad encefálica. Y ciertos rasgos, como por ejemplo un torus, el torus suprarrotatorio es ese hueso que está por encima de las cejas, que va a parecer muy marcado hasta el hombre moderno en realidad. Entonces, contemporáneamente, aparentemente hay al menos dos especies de Homo, que sería el habilis y el rudolfensis, que están ocupando más o menos los mismos sectores. Acá tienen algunas réplicas de lo que sería este rudolfensis. Ven que los arcos suprarciliares no son tan marcados como en el Homo habilis. Y en general es un poquito más grande la capacidad encefálica. Entonces, estos primeros homos son los que están asociados con las primeras herramientas, que serían el olduvayense Homo Dominus. Un poco posterior a estos dos homínidos iniciales, rudolfensis y habilis, aparece otro homo que se llama Homo ergaster. Entre 1,8 y 1,4 millones de años tenemos los primeros registros de ese Homo ergaster en la misma zona, o sea, Sudáfrica y África Oriental. Y acá sí tenemos cuerpos desarrollados con mayor altura, o sea, proporciones esqueletarias más parecidas a las de los hombres modernos, mayor capacidad encefálica, arriba de 1.000 centímetros cúbicos. ¿De cuánto? 1.000, aparentemente 1.000. Entonces, mayor expansión del cerebro. Continúa el proceso de reducción de los dientes, especialmente esos caninos que aparecían tan grandes en los primeros homínidos. Y también el tamaño corporal parece más cercano a lo que es un sapiens. Estatura más alta. Hay un fósil que es característico, se llama el chico de Turkana, el niño de Turkana, que hasta hace poco se pensaba, por los estudios que se habían hecho, que era un adolescente que al completar su crecimiento había medido aproximadamente 1,80 m, o sea que la estatura que actualmente tienen muchas de las poblaciones africanas de esa zona. Pero en realidad los nuevos estudios que se hicieron el año pasado sobre los dientes determinaron que el ritmo de crecimiento de estos homínidos no era el mismo ritmo de crecimiento del hombre actual, o sea, se lo habían medido con los parámetros de crecimiento de un hombre actual, de un hombre moderno. Y en realidad todavía a estos ergasters les faltaba una etapa de crecimiento que los humanos modernos tenemos, que es la adolescencia. En la adolescencia sabemos que es cuando los chicos crecen justamente. Entonces, como se había comparado con este patrón de crecimiento contando con que tenía una adolescencia, obviamente se había llegado a la conclusión de que este chico habría llegado a medir 1,80 m. Pero en realidad, hoy sabemos que la etapa de adolescencia está ausente en estos primeros ergasters, de manera que ese chico no hubiese alcanzado 1,80 m, sino 1,60 m aproximadamente. Pero ustedes van a encontrar en muchos textos que dice que estos chicos, que los ergaster en realidad, habían llegado a tener proporciones de 1,80 m. Pero hoy sabemos que eso no es tan así. Bien, acá tenemos algunos. Este precisamente es el chico de Turkana. Bien, fíjense, mayor volumen. ¿Perdón? Sí. Entonces, mayor volumen cerebral, mayor volumen encefálico, la estructura en realidad es muy más parecida a lo que es el humano moderno. Fíjense que los brazos tampoco son tan largos como parecían en especies anteriores. ¿Se acuerdan? Los Australopithecus, el Lucy tenía brazos largos todavía, porque estaba adaptado a la vida arbórea. Acá las proporciones del esqueleto son más cercanas a lo que son los hombres modernos. Este sería una reconstrucción de lo que es este chico de Turkana. Aparentemente, este chico habría muerto por una infección, en la boca, que obviamente sin poder acceder a ningún tipo de... ¿Quieres sentarte más acá? No, sin poder acceder a ningún auxilio médico, obviamente murió de esa infección. Fíjense, la pelvis y la proporción de los huesos largos son básicamente de humanos más modernos. Y la tecnología que se asocia a este Homo ergaster es el modo 2, o achelense, que cuya característica son estas piezas que se llaman hachas de mano, que después vamos a ver un poquito más en detalle. Bien, se calcula que estos Homo ergaster, o tal vez algún antepasado de este ergaster, son los primeros en dejar África. Hasta ahora nosotros vimos la evolución dentro del continente africano. Entonces, aparentemente hace 1.700.000 años, estos ergasters dejaron el continente africano y se dirigieron hacia el continente asiático. Ahí los vamos a encontrar en otra forma que llamamos erectus, o sea, los descendientes de estos ergasters que habitan Europa son los conocidos como erectus. Cuando usamos el nombre erectus nos referimos básicamente a fósiles que están en Asia, y cuando usamos el nombre ergaster nos referimos a fósiles africanos. Entonces, estos erectus se van a dispersar a través del continente asiático, van a llegar hasta China, o sea, hasta el extremo más oriental del continente asiático. Incluso van a empezar a colonizar las islas de Indonesia y van a llegar hasta la isla de Java, por ejemplo. Ustedes van a encontrar, en textos que tienen algunos años, que se llama erectus a todos, pero la tendencia actualmente es el considerar erectus solamente los que salieron de África y mantener el nombre del ergaster para las poblaciones africanas. Entonces, a partir de esta salida, los ergasters van a tener su línea evolutiva en África y los erectus van a tener su desarrollo en el continente asiático y van a ir poblando las distintas islas. Bien, las diferencias anatómicas, básicamente, los erectus van a conservar esos rasgos craneales mucho más marcados, especialmente ese torus superorbitario que vamos a ver en todos los... en todas las especies que son de esta época, las van a tener mucho más marcadas y desarrolladas que los que quedan en África. Ahora vamos a ver dos cráneos para que puedan ver algunas diferencias. Entonces, el occipital, generalmente todos los rasgos más marcados, el occipital, el torus superorbitario, el cráneo es más grueso, y en general la bóveda en sí es mucho más baja. Ahora vamos a ver dos cráneos, a ver si podemos ver acá. Sí. Entonces, este sería el Homo ergaster, que es el africano o erectus africano, y este sería el erectus asiático. Las bóvedas, como ven, son más bajas y en algún caso conserva esta cresta sagital, el Homo erectus asiático. Bien. Este es un cuadro general que recapitula más o menos todo lo que veníamos viendo. Acá tenemos los primeros Australopithecus, Anamensis o Afarensis de 4 millones de años, 3 millones 900 el Afarensis. La división que va desde los Australopithecus gráciles a los robustos, todos estos son los Australopithecus robustos que terminan extinguiéndose hace 1 millón de años. la otra rama de Australopithecus va a ser la que va a dar origen a los primeros Homo, que tienen 2.400.000 años. A partir de esos Homo tenemos el Habilis y Rudolfensis, que ven las líneas punteadas, representan que no se sabe exactamente de cuál de los Australopithecus desciende este Homo Habilis y este Homo Rudolfensis. Aparentemente son ramas diferentes, por eso aparece en línea punteada. Y básicamente, a partir de estos Rudolfensis, aparecen los primeros ergásteres. Y acá es donde se produce la salida de África. Como ven acá, hay signos de interrogación, porque hay quienes piensan que no fue el ergáster el primero en salir, sino que estos primeros Habilis podrían ser los primeros en salir del continente africano. Pero sí sabemos que hace 1.700.000 años algunos de estos Homo salió de África. ¿Por qué? Porque ya tenemos registros en otros continentes de estos primeros Homo. Bien. ¿Cuál es el proceso evolutivo que va acompañando este desarrollo? Básicamente habíamos visto que el primer rasgo en aparecer es el bipedismo, que ya aparece hace unos 5 millones de años, lo tenemos en los Australopithecus. Y el segundo rasgo en aparecer importante es el cambio en el desarrollo encefálico. Acá tenemos, fíjense, esta escala es en centímetros cúbicos en capacidad y esta escala en millones de años. Entonces tenemos los primeros Australopithecus, más de 3 millones de años, con capacidades cranianas inferiores a 500. Acá tenemos a los robustos y Australopithecus africanus, más o menos en 2 millones de años. Y acá tenemos el Homo habilis, que estaría más o menos entre 700 y 800, hace 2 millones y medio de años. Y el Erectus, que estaría aproximadamente en los 1000 centímetros cúbicos. Y bueno, ya tenemos en la actualidad el Homo sapiens, que estaría ubicado entre los 1400 y los 1500 centímetros cúbicos. Entonces, el segundo rasgo importante en aparecer, además de la postura bípeda que ya aparecía con los Australopithecus, es a partir del Homo el desarrollo encefálico. Acá tienen otro cuadrito que muestra los cráneos para que ustedes puedan comparar. Y no es solamente el aumento de la capacidad, sino que fíjense, también el cerebro crece en determinada forma. Fíjense que los cráneos de los Australopithecus prácticamente no tienen frente. La sección frontal no está para nada desarrollada. Empieza a desarrollarse con los primeros Homo y termina a desarrollarse con los sapiens. Entonces, no es solamente el tamaño, sino las regiones que se van desarrollando, porque sabemos hoy que cada región del cerebro alberga ciertas capacidades. Entonces, por ejemplo, hay regiones que albergan la capacidad del lenguaje, las capacidades motrices, las capacidades olfativas. Entonces, por ejemplo, la parte occipital que alberga las capacidades olfativas está más desarrollada en Australopithecus que en el hombre actual. O sea, nosotros hemos perdido olfato, pero hemos ganado en otras capacidades. Entonces, no es solamente el aumento, sino las zonas que van creciendo, digamos. Especialmente la zona del frontal, que termina de crecer y desarrollarse con los sapiens. Me pasé uno. Bueno, entonces, eso en cuanto al desarrollo evolutivo biológico, cuáles son los homos que empiezan a aparecer. Ahora vamos a ver cuáles son las herramientas o la tecnología propia de estos homínidos. Las herramientas más antiguas hasta el presente se encontraron también acá. Recuerden que es acá también donde se encontraron esos restos de Homo, que todavía permanecen sin clasificar, que tienen 2.500.000. Entonces, en este sector, que es el norte, viene el norte de África, de la falla del Rift, aparecen estas primeras tecnologías que son muy sencillas y que algunos clasifican, en lugar de clasificarlas como modo 1, las clasifican como modo 0. El modo 1 había sido el que se encontró en Old Dubai. Estas en realidad se encontraron con posterioridad al hallazgo del modo 1. Para algunos son exactamente iguales a las del modo 1. Para otros podrían constituir un modo más primitivo todavía y algunos la llaman modo 0. Entonces, este primer modo o estas primeras tecnologías que aparecen hace 2,5 millones de años son anteriores a lo que conocemos clásicamente como el modo 1 o el uruguayense. Se encuentra en la zona de Adar, en Etiopía. La cronología más antigua es en este río, se llama Cadagona, que está precisamente ahí en el norte de África, y aparecen en asociación con fauna. O sea, hay huesos con marcas de haber sido procesados y aparece también este material lítico. Y también aparece esa famosa mandíbula de homínido de 2,000,000 de años que vimos anteriormente. Acá tenemos la representación gráfica de lo que sería esa tecnología del modo cero. ¿En qué consiste básicamente? Sería, si podemos prender un poquito la luz, así lo dibujo ya un minutito y después seguimos. Sí, ¿cómo hacer? Entonces, nosotros a partir de un guijarro, simplemente con otro guijarro se le da un golpe. Ese golpe desprende un fragmento. Al fragmento desprendido se lo llama lasca. Y al resto se lo llama núcleo. Entonces, lo que vamos a tener en esta primera tecnología cero van a ser estas piezas, estas lascas, que se utilizaron sin hacerle ningún otro retoque, ningún otro trabajo. Simplemente son filos naturales que se habían utilizado para procesar carne. Y de estos núcleos obviamente se pueden obtener más de una lasca. O sea, son conjuntos muy sencillos y acá no aparecerían, acá no aparecerían algunos de los artefactos típicos que sí vamos a ver en el modo 1. Entonces simplemente lo que tenemos son estas lascas, acá tienen algunas, que son piezas que se usan sin ningún retoque, y estos son los guijarros, ¿sí?, de los cuales se han extraído algunas de estas lascas. La función básica serían cortar y romper los huesos para obtener la médula. Bien. Esta es la zona de Olduba, este es Luis Leakey y Mary Leakey, y este es el sitio de Old Dubai. Este es uno de los sitios que habíamos discutido hoy, que son los que, a ver si eran campamentos base o eran simplemente acumulaciones hipocondrijas. Y lo que ven acá es que en los pisos, a medida que se va excavando, lo que aparecen son los restos de fauna asociados a este material o este instrumental lítico, que en este caso se llamó Old Dubaiense y que nosotros denominamos modo 1. ¿Cuáles son las características generales de este modo tecnológico 1? Las cadenas operativas son cortas. ¿Qué quiere decir? Cadena operativa se llama a la cantidad de pasos necesarios para obtener el útil o el instrumento. En este caso, con muy pocos pasos, uno obtiene el artefacto. ¿Cuáles serían esos pasos? Bueno, agarrar un guijarro, como vimos recién, golpearlo con otro y obtener una forma, que es una lasca. También hay instrumentos que se hacen directamente sobre este guijarro, se lo golpea dos o tres veces para obtener un filo bastante irregular, que es el filo que se va a utilizar para desarticular y para fracturar los huesos. Entonces, lo que vamos a ver es que este modo tecnológico 1, la cadena operativa es muy corta, son muy pocos los pasos que se necesitan para obtener estos instrumentos. Y estas lascas se utilizan mayormente con su filo natural. En muy pocos casos hay un trabajo adicional sobre la lasca. Generalmente estas lascas se utilizan con sus filos naturales, así como es extraída del núcleo. Además de esta tecnología, de estos instrumentos, hay piedras que han sido transportadas, pero que no tienen signos de haber sido utilizadas. Se supone, o supone el Leakey, que han sido utilizadas como percutores, como martillos. cómo sabemos que son transportadas? Porque no son materias primas que se encuentren en las cercanías de los sitios de Bolívar. Entonces, si son materias primas que provienen de otras zonas, obviamente han sido llevadas a esos lugares. Pero no tienen rastros de haber sido modificadas o de haber sido extraídas lascas de esas piedras, por lo que algunos piensan que eran las piedras que usaban para percutir, o sea, los percutores. Bien, la talla puede ser centrípeta, o sea, hacia el centro, o sea, que todos los lascados se dirijan hacia el centro, o en forma paralela, en una cara o en las dos caras del artefacto. En este caso se llama unifacial cuando los lascados o los golpes se hacen en una sola cara, y bifacial cuando se realiza en las dos caras. Bueno. El instrumento característico es el chopper, que ya les mencionaba, que es simplemente un guijarro al cual se le han extraído algunas lascas para formar un filo, que es un filo bastante abrupto. Además de estos chopper, aparecen esferoides, o sea, piedras redondas, que han sido conformadas y que no se conoce específicamente cuáles, o sea, cómo han sido utilizadas. Luis Leakey pensaba que podían haber sido piedras, digamos, para formar parte de algún tipo de arma, tipo boleadora, piedra arrojadiza, pero en realidad no tenemos certeza de cómo se utilizaban estas piedras esféricas. Y en cuanto a la materia prima, generalmente las materias primas son bastante cercanas, o sea, esto quiere decir que se movían en territorios bastante reducidos estos primeros homínidos, porque los recursos los obtenían de distancias no muy lejanas. Después vamos a ver que con el modo 2 la territorialidad es un poco más grande, porque vamos a encontrar materias primas que proceden de mayores distancias. En este caso tenemos cadenas operativas cortas, una tecnología muy sencilla, unos pocos tipos de instrumentos y hechos en materias primas que se podían encontrar en cercanas, digamos, más o menos cercanas. Bien, lo que sí sabemos es que hubo una selección de esas materias primas. No toda materia prima es adecuada para lograr este tipo de lasca con filo natural. Si nosotros agarramos, por ejemplo, una roca tipo granito, más o menos conocen un granito. El granito se caracteriza por tener granos de cuarzo. Si uno la fractura, va a obtener una laja que es toda irregular, no va a tener filo esa piedra. Entonces necesita cierto tipo de roca para poder obtener esta laja que realmente corte, que tenga un filo cortante. Entonces, lo que sí se ve es que hay una selección de las materias primas que se están recolectando. Entonces, según Post, esas materias primas eran transportadas ¿a qué parte? A lo que él llama escondrijos. Si aceptamos la teoría de Post, estaríamos pensando que ellos seleccionaban esas materias primas, las procesaban y las llevaban a esos escondrijos. Si utilizamos la hipótesis del campamento base, bueno, vamos a pensar que es en el campamento base donde se efectúan las tareas de talla de estas materias primas que son traídas de distintos lugares. Bien. Todo esto está sugiriendo que la inversión energética en producir esa tecnología es bastante baja. ¿Por qué? Porque la cadena operativa es muy corta, las materias primas no vienen de distancias muy grandes, o sea que es una tecnología de una baja inversión. Pero a pesar de que tiene una baja inversión, ¿qué requiere? Planificación. Si estamos pensando en que iban a determinados lugares a seleccionar ciertas materias primas, las manufacturaban, y si es como piensa Potts, que las dejaban en un lugar para después llevar las carcasas, eso obviamente requiere de conocimiento del paisaje, conocimiento de los lugares que tienen las materias primas, de planificación y además de poder volver a encontrar el lugar donde se dejaron estas rocas previamente para ser utilizadas. O sea que requiere conocimiento del paisaje y además selección y planificación de las tareas. Bien, esta sería la secuencia típica de Old Dubai tal cual la determinó Melikiki cuando excavó el sitio. ¿Cómo se fechó Old Dubai? Ustedes saben que en estos momentos donde tenemos cronologías muy altas, usamos las tetras, o sea, los sedimentos volcánicos, básicamente para fechar. No podemos aplicar carbono 14, saben que el carbono 14 llega hasta determinado rango, hasta 50.000 años. De ahí para atrás necesitamos otras técnicas. En este caso, la técnica utilizada es a través de fechar estos yacimientos o sedimentos volcánicos. Los primeros registros de Old Dubai aparecen inmediatamente sobre un sedimento volcánico. Ese sedimento volcánico tiene 2 millones de años. Por lo tanto, lo que está por encima es más moderno. Entonces se calculó que la primera tecnología oldubayense estaba en 1.900.000 años. Después ellos, según la cantidad de herramientas y los nuevos tipos que van apareciendo, ellos mencionan un cambio con un oldubayense más evolucionado, y más o menos en 1.400.000 años aparecerían los primeros indicios del modo 2, que sería el H-Lente. Fíjense que son contemporáneos en cierta medida, y mientras el modo 2 tiene una larga trayectoria, o sea, tienen trayectorias divergentes a partir de 1.400.000 años. O sea, que aparezca el modo 2 no quiere decir que desaparezca el modo 1. Al contrario, el modo 1 se sigue desarrollando durante mucho tiempo, contemporáneamente con el desarrollo del modo 2. Incluso, para algunos autores, se desarrollan en lugares diferentes. Fíjense, el modo 2 aparece hace 1.400.000 años. Y nosotros dijimos que la primera salida de África es hace 1.700.000. ¿Qué modo habían llevado hacia la región asiática los primeros en emigrar? ¿El 1 o el 2? Evidentemente llevaron el 1. Entonces, en Asia, ese modo 1 continúa desarrollándose durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque es la tecnología que llevaron los primeros que emigraron de África. Mientras que en África se sigue desarrollando la tecnología 2. Entonces la tecnología 1 básicamente se va a conservar en todo el oriente asiático, con esas poblaciones de Erectus, durante muchísimo tiempo. Y tardíamente va a aparecer o va a ingresar la tecnología modo 2, que es una tecnología que se venía desarrollando en África. Bien, acá tienen algunas de las herramientas típicas del oldubayense, esos esferoides, y estos son los famosos choppers. Cada una de estas cicatrices es simplemente un golpe. Acá tenemos cuatro, por lo menos cuatro extracciones, o sea que de aquí han sacado cuatro lascas. Las lascas pudieron haber servido como herramienta de corte o no, se podrían haber desechado, porque lo que importa acá es obtener este instrumento que es el chopper. Yo saco estas lascas para conformar este filo, que es un filo muy irregular, que no va a ser un filo muy biselado como el que tiene una lasca para cortar. Este es un elemento pesado, es un elemento contundente, me va a servir para fracturar y para desarticular más que para cortar. Estos otros elementos más chicos, que son las lascas, los productos de este trabajo, estos sí me van a permitir cortar. Entonces, estos son los artefactos típicos que aparecen en ese oldubayense. El modo tecnológico 2, o llamado H-Lense. ¿H-Lense por qué? Porque se definió por primera vez en realidad en un sitio europeo, es mucho más tardío obviamente en Europa, pero con la historia de los descubrimientos, este modo se había desarrollado, se había descubierto primero en Europa, y se había llamado H-Lense porque viene de un sitio francés que se llama Saint-Achel, y de ahí el nombre de H-Lense. Entonces, modo 2 o H-Lense es esta tecnología que aparece aproximadamente hace 1.400.000 años, conjuntamente cuando se estaba desarrollando también el modo 1 o el oldubayense, y aparentemente derivado del oldubayense. En general se asocian los primeros homínidos, Homo rudolfensis y habilis, al modo 1 y el Homo ergaster a este modo 2. La característica de este modo 2 es que, bueno, se conservan obviamente las herramientas que venían utilizándose en el modo 1, pero aparece un nuevo artefacto que es típico de este H-Lense, que es el bifaz o hacha de mano. Y ahora vamos a ver una... ¿Qué sería esto? O sea, a partir de una pieza se va trabajando, fíjate, ¿por qué bifaz? Porque se va trabajando de las dos caras, se van haciendo extracciones en la pieza de las dos caras hasta conformar una pieza que tiene una forma como de almendra. ¿Qué característica tiene esta pieza? Este instrumento va a tener un largo desarrollo porque aparentemente fue un instrumento exitoso por ser multifuncional, se utilizó para varias funciones. Mediante este instrumento yo puedo cortar, porque tiene filo, ese es el perfil, tiene un filo o borde que me permite cortar. El extremo me permite hendir, también es un elemento grande, es contundente, me permite fracturar, me permite raspar. Entonces, al ser un elemento que es multifuncional, tuvo una amplia distribución, tanto espacial como temporal. O sea, temporalmente perdura. Perdura mucho, no solamente lo vamos a encontrar en África, sino también lo vamos a encontrar en Europa. Va a entrar después, tardíamente, al extremo oriental de Asia, donde estaba el modo 1. Y fíjense, es un hacha de mano, no es una herramienta que se utiliza en mangada, simplemente se utiliza con la mano. Bien. Entonces, lo que dijimos recién, que tiene una amplia distribución espacial y temporal, y las hemos encontrado en distintos lugares. Con fechas de 1.400.000 las tenemos en África, mucho más recientes las tenemos en Europa y en Asia. Y fíjense el rango temporal, desde 1.500.000 hasta 150.000 años seguimos encontrando este tipo de hachas asociadas a otras tecnologías, digamos, porque como es una herramienta efectiva, perdura. Acá los modos tecnológicos no se reemplazan uno a otro. Lo que vemos es que se conservan ciertas tecnologías, se añaden otras. Entonces, herramientas que son eficaces, obviamente, tienen una trayectoria temporal larga y las podemos encontrar en muchos lugares y con muchas tecnologías diferentes. Bien, entonces la idea básica es construir herramientas sobre la lasca y no tanto sobre el núcleo o la parte principal de la piedra. O sea, a partir de estas lascas, construir las distintas herramientas. ¿Esto qué significa? Que por primera vez estos homos tenían que tener, digamos, cuando elegían la materia prima, ya tenían en mente qué forma les iban a dar. Entonces necesitaban seleccionar determinada forma de materias primas. Acá, por ejemplo, para obtener un chopper no se necesita mucha imaginación. Simplemente con un guijarro y tres lascados se obtenía un chopper. En cambio, para obtener un bifaz yo necesito ya de movida una piedra que tenga determinada forma, determinado tamaño, porque al darle forma obviamente la voy a ir achicando. Entonces, si yo quiero un hacha de mano de determinado tamaño, tengo que tener en mente, bueno, qué forma quiero obtener y cuál va a ser la materia prima que necesito, qué tamaño y qué forma de esa materia prima. Bien. Entonces, una de las características básicas de este achelense, fíjense que tiene una larga perduración en el tiempo, no hay mucha innovación durante todo ese periodo en que se sucede este modo, y para algunos, el hecho de que sea tan conservativa esta tecnología, que tenga tanta perduración, se asocia con limitaciones en el cerebro, para algunos autores. O sea que durante mucho tiempo no hubo un crecimiento encefálico de estos ergaster erectus, que eran básicamente los que manejaban esta tecnología. Acá tienen algunas de las herramientas que son calificadas como modo 2, hachas de mano. Y acá tenemos un mapa de distribución de los sitios de modo 2 en África. Vemos que no solamente tenemos el modo 2 en el Valle del Rift, sino también en Sudáfrica, más al norte en África Occidental y también al norte. O sea, hay una mayor extensión de los homínidos en la época en que estamos manejando este modo tecnológico 2. En cuanto a la subsistencia de estos grupos de homínidos, bueno, esto ya lo hemos hablado en otras clases, Entonces tenemos, por un lado, un mayor desarrollo encefálico, de los primeros Homo hasta el Erectus. Después, la aparición de al menos dos modos tecnológicos que se suceden y en parte son contemporáneos. Y finalmente, lo que es la incorporación de la carne a la dieta como base, no todavía como base de la subsistencia, porque supone que en este momento son omnívoros, la dieta no se basa todavía en la carne, pero el hecho de que tengan tecnología ya les facilita la tarea de la obtención de carne. Este es un cuadrito que está tomado un poquito resumido de un trabajo de Leonard sobre la incorporación de carne a la dieta. Él parte de que ciertos cambios ambientales hubiesen favorecido el bipedismo. Ven que las flechas en este caso están punteadas. ¿Por qué? Porque no quiere decir que el ambiente produjo directamente el bipedismo, sino que estuvo relacionado en que este rasgo fuese seleccionado, digamos. Entonces, a partir de ese bipedismo que trajo nuevas ventajas como el poder explotar nuevos ambientes o ambientes fluctuantes, incluso recursos que se iban fluctuando a través del tiempo, y entre esos recursos, básicamente, la aparición de carne en forma de carcasas, o sea, de animales que eran muertos por otros predadores. Bien. Entonces, esta, entre el bipedismo también aparece como ventaja, es que es un caminar que, digamos, consume menos energía y nos permite movilizarnos durante mucho tiempo y en espacios abiertos y buscar recursos que están dispersos. Entonces, esas son dos características que marcan muchos autores como ventaja del bipedismo, y la explotación de estas carcasas que aparecen en los nuevos ambientes y que permite la incorporación de cambio de carne, perdón, en la dieta. Esa incorporación de carne en la dieta, según Leonard, habría llevado a ciertos comportamientos sociales como el repartir los recursos, o sea, el compartir los recursos. Y también habría aumentado la calidad y la estabilidad de la alimentación, que es una condición necesaria para que se pueda desarrollar el cerebro. Habíamos dicho también acá en este caso, fíjense, que las flechas punteadas. Eso no quiere decir que la carne haya incidido directamente o que haya sido la causa de que el cerebro haya aumentado, pero obviamente fue una de las condiciones que permitió sostener el crecimiento del cerebro. El cerebro es el órgano, habíamos dicho, más caro de mantener, consume más del 20% de las calorías que nosotros consumimos diariamente. Entonces, el tener proteínas de alta calidad es una de las condiciones necesarias para que se produzca ese proceso de encefalización. Y esto es lo que yo les decía el otro día cuando les señalaba que cuando aparece el proceso de encefalización, las mejoras en la dieta a través del consumo de carne y los cambios tecnológicos, es un proceso que se va retroalimentando. No podemos decir que uno sea causa o derivado del otro, pero sí que están íntimamente relacionados. ¿Por qué? Porque a medida que aumenta la encefalización, somos capaces de comportamientos más complejos. Cuando esos comportamientos son más complejos, podemos tener mejores tácticas para obtener alimentos. Y eso va a redundar en mejoras de la dieta, que a su vez va a permitir un desarrollo mayor del cerebro. O sea que son todas, sí. A ver, y esto viene a partir de lo que dijiste en el tramo anterior, a partir de los grandes cambios climáticos para la supervivencia, tuvo que empezar esta evolución que no fue encadenándose, sino lo que fue, no fue un resultado uno del otro, sino una cadena de... O sea, hay una cadena de factores, por ejemplo, el ambiente obviamente siempre es el que brinda las condiciones. Este ambiente era un ambiente fluctuante. Entonces, ¿quiénes estaban en mejores condiciones de ser seleccionados en un ambiente fluctuante? Aquellos que más que una adaptación anatómica, como pueden tener muchos animales, tengan una adaptación que sea extrasomática, digamos, que tengan cultura en una palabra. Entonces, es más fácil. Sí. Yo me estoy recordando así. Sí. Que el hecho de las industrias físicas ya es un ápice de cultura. Claro, nosotros hablamos de cultura cuando hablamos de la primera tecnología. O sea, cultura en el sentido antropológico amplio. O sea, cultura, cualquier producción de la conducta humana. Una lasca es producto de una actividad humana, es considerado para nosotros cultura. O el vestigio que nos ha llegado. ¿Cómo? El vestigio que nos ha llegado. Claro, por ahí claro. Tenían cultura antes, pero no ha quedado nada. Claro, pues si un Australopithecus era capaz de fabricar herramientas, por ejemplo, de madera, y con esas herramientas obtener alimentos o lo que sea, también es una actividad cultural. Pero no queda registro, entonces, pero no tenemos registro, exactamente. Pero sí tenemos el registro material de ese comportamiento, lo tenemos a través de estas lascas. Entonces, utilizamos la palabra cultura en el sentido que en antropología se le da en el sentido amplio. Cualquier manifestación de la conducta humana que deje un registro material en este caso. Bien, entonces, obviamente el ambiente es el que va a dar las condiciones. ¿Y quiénes van a estar mejor adaptados para hacer frente a un ambiente que sabemos que es muy fluctuante? Aquellos no que se especialicen anatómicamente, sino los que se especialicen a través de estos objetos que forman parte de nuestra cultura. Porque es mucho más fácil adaptar los objetos al cambio que hacer cambios anatómicos. Los cambios anatómicos no son cambios intencionales, yo no puedo mutar, digamos, deliberadamente. En cambio, sí puedo crear tecnología que se adapte a nuevas condiciones ambientales, o puedo migrar en este caso. Algunos piensan que parte de las migraciones cuando salen los homínidos de África se deben también a cambios climáticos, a reducción de los alimentos, a retracciones ambientales. Entonces yo puedo, como soy un animal que no está especializado biológicamente para adaptarme a algún ambiente, puedo migrar y poder adaptarme a multiplicidad de ambientes. Una de las características de los humanos es haber habitado todos los ambientes que existen en el planeta. Y la adaptación obviamente no es somática, no es biológica, sino que es extrasomática. Nos adaptamos a los distintos ambientes sobre la base de nuestra cultura. Bien. Entonces, en cuanto a la subsistencia, digamos, la incorporación de la carne tuvo implicancias muy importantes y se relaciona estrechamente con el proceso de encefalización y con la aparición de la tecnología. Y este cuadrito, bueno, acá resume un poquito lo que nosotros vimos la clase pasada y vimos esta del tema de caza y carroñeo, cómo se obtenía esa carne. Habíamos hablado de ventajas y desventajas. La caza para algunos es abundante, predecible y segura, mientras que el carroñeo es marginal, ocasional y peligroso. No necesariamente eso es así. Habíamos dicho que no necesariamente es así. ¿Por qué? Porque según los trabajos de Blumenshi, si uno conoce bien el ambiente, también puede predecir dónde encontrar carroña. No necesariamente tiene que predecir dónde se encuentra la caza. No necesariamente el carroñeo es más peligroso que la caza también puede ser peligrosa. O sea que estas consideraciones de oponer la caza y el carroñeo como abundante, predecible y seguro y marginal o ocasional y peligroso no necesariamente están así. También habíamos visto la postura de Binford de que la carroña no proporcionaría excedente necesario para compartir, por lo tanto no se podría compartir alimento y los sitios arqueológicos de Old Wye no serían campamentos. Después habíamos visto que Blumenshi señala la condición física de estos primeros homos, especialmente la bilis y el rudolfensis, que no tenían las condiciones físicas necesarias como para desarrollar la caza. No hay armas, fíjense la cronología. Las armas, lo que podemos llamar armamentos, que serían, por ejemplo, las primeras puntas de lanza que aparecen durante el Paleolítico Medio con los neandertales, tienen una cronología de aproximadamente 200.000 años recién. O sea, no tenemos instrumental que pueda llamarse arma antes de este periodo. Podría llevarse como mucho entre 200 y 300.000 años, no más allá. Bien. También este es el modelo de Blumenshi, donde podíamos encontrar la carroña, en los bosques ribereños, animales muertos por enfermedad, en la copa de los árboles, en las llanuras abiertas que serían las estepas, que sería el lugar más arriesgado porque es lo más visible. También habíamos hablado del tema de la caza sana y la carroña que era insana. También mencionamos el tema de si se consumía más o menos energía cazando que carroñando. Y que también el carroñí implicaba ciertas capacidades de conocimiento para ubicarlo, y también para conocer las conductas de los animales que eran los que cazaban esas presas. Después habíamos visto también que Shipman decía que ciertas características de la postura bípeda favorecía el hecho del carroñeo. ¿Por qué? Porque se permitían caminar largas distancias. Si bien la marcha no es muy, digamos, no se puede correr, pero sí se puede llevar una marcha larga y sostenida durante largas distancias. El tema de la postura bípeda, que permite una visión más extensa, y también el hecho de tener libres las manos como para poder transportar tanto los alimentos como a las crías durante la movilización. Y el tema del calor en todo el cuerpo, que solamente cuando no eran cuadrúpedos. El tema de la termorregulación, sí, eso no lo menciona Shipman, pero también lo podríamos agregar, que el tema de caminar bípedo, si estamos hablando de, supónganse que estos homínidos pusiesen la carroña en lugares abiertos, entonces el hecho de tener una postura bípeda favorecería el hecho de estar mejor adaptados a la insolación. O sea, ¿por qué? Porque en la postura bípeda solamente recibimos insolación en la cabeza y no en el resto del cuerpo. Bien, ¿cuáles serían los sistemas de asentamiento? Recopilemos lo que habíamos estado viendo. Estos son los planos de lo que serían las estructuras de Olduvai. De Olduvai, que tienen aproximadamente 1.8 millones, 1.9 millones, que fueron reconocidos como, por los investigadores, como pisos de vivienda o campamentos base, que en realidad son un conjunto que forman estructuras a veces circulares de instrumentos líticos del modo 1, como vimos recién, y además huesos que han sido procesados con estos instrumentos, pero que sabemos que además de las huellas de procesamiento también tienen las huellas de los distintos carnívoros. Esto es lo que es hoy Olduvai. Obviamente ha sufrido un gran proceso de desecación, el lago se fue reduciendo. Si ustedes lo ven en el Google, se puede ver lo que es el lago hoy, lo que es el espejo de agua en Olduvai, y se ven unas marcas alrededor que son las antiguas orillas. Si ustedes van a alguno lo pueden ver. Se ven cómo ese lago se fue retrayendo paulatinamente y se ven marcas alrededor que significan los márgenes antiguos de ese lago. Pero hoy ese es el aspecto que tiene hoy la zona de Olduvai en Tanzania. Bien. Esta es la discusión que no vale la pena que volvamos sobre ella, que es la de campamento base o escondrijo, que es el esquema de, básicamente, de Post, su hipótesis del escondrijo. Acá la tenemos resumida, que creo que la vimos la clase pasada con unas filminas, básicamente, así que no vale la pena que volvamos sobre esta idea de que la hipótesis del escondrijo básicamente contempla que es un conjunto de materiales que fueron transportados a determinados lugares para después llevar la fauna y ser transportada lo más rápidamente posible y evitar, o sea, minimizar el tiempo de estadía y evitar la confrontación con otros animales carnívoros. El resultado, que son estos sitios, resultan precisamente de las visitas reiteradas durante 5 o 6 años a los mismos escondrijos. Entonces, este es el panorama que tendríamos en África: Homo habilis y Homo rudolfensis con las primeras tecnologías, los primeros indicios de consumo de carne y de desarrollo encefálico. Homo ergaster, con la aparición del modo tecnológico 2, mayor crecimiento encefálico y la salida de estos homínidos de África. Entonces, hasta acá hemos visto el proceso africano. En este momento, estos homínidos empiezan a salir del continente africano y a dispersarse por Asia y por Europa. Las rutas probables. Una de las rutas más probables sería esta, lo que se llama corredor de Siria y Palestina. Este sería el mar Mediterráneo. Entonces, este corredor llevaría directamente hacia todo el continente asiático. Otra posibilidad sería a través de este estrecho. Este es el mar Rojo. Pero ¿qué pasa? Este estrecho implicaba tener que cruzar el agua. Y suponemos que para este momento, 1.700.000 años, no poseían embarcaciones como para poder hacer ese trayecto. Pero obviamente siempre está la posibilidad de que hubiese algún tipo de puente terrestre. ¿Por qué? Porque estamos durante todo el Pleistoceno hubo fluctuaciones del nivel del mar. O sea, durante las épocas glaciarias el nivel del mar bajó y durante los interglaciales subió. De manera que en algún momento podría haber habido algún tipo de puente terrestre que hubiese permitido cruzar esto. Lo mismo pasaría en el estrecho de Gibraltar o a través de distintas islas que hoy forman los canales de Sicilia. O sea que cualquiera de estas vías habría podido ser una vía de acceso a otros continentes. Pero básicamente la vía que se plantea como más probable sería esta. Es una vía terrestre. Hoy sabemos que acá hay un canal moderno, el canal de Suez, pero en este momento tendríamos una vía terrestre que comunica África con el resto del continente asiático. Y acá tienen marcados algunos de los sitios que aparecen distribuidos por todo Asia. Fíjense, se distribuyen por todo Asia, incluso a las islas, llegan hasta la isla de Java y un poco más abajo, lo que vamos a ver, la isla de las flores. Y los homínidos característicos de toda esta región son los erectus, los que se llaman Homo erectus asiáticos. A partir de esta colonización de Asia, los registros más antiguos que tenemos de esta colonización están acá. Fíjense, están en las puertas de Europa y están ubicados en 1.700.000 años. Es este sitio que se llama Manisi, donde hay formas que se parecen mucho a los erectus y a los habilis africanos, y se supone que representarían la migración más antigua de estos homínidos africanos hacia Asia y hacia Europa. Están fechados en 1.700.000 años. A partir de acá entonces se distribuirían a través del continente asiático y otras corrientes migratorias irían hacia Europa. Entonces ahí tienen marcadas las posibles vías, o sea, las posibles rutas de acceso y salida de África. Bueno, este es simplemente otro mapa donde marca la zona de Olduvai y la región de Manisi, donde se encuentran fósiles de 1.700.000 emparentados con los fósiles africanos. Y después acá tiene una serie de cronologías del continente asiático, el poblamiento de las islas asiáticas, de todo lo que es Indonesia, y lo más tardío en este caso es el poblamiento de Australia. Fíjense que todavía no tenemos poblamiento de América para este momento. El poblamiento de América es mucho más tardío. Va a llegar recién con el Homo sapiens hace unos 40.000 años o 30.000 años, ¿no? Pero básicamente lo que se va a poblar ahora, esta primera migración africana, va a cubrir el continente asiático. Fíjense que no se cubre el norte. ¿Por qué? ¿Qué pasa en el norte? Claro. Son condiciones en algunos casos muy extremas, a veces están cubiertos por hielos en época de glaciación. En época de interglaciación vamos a encontrar algunos sitios más al norte, pero digamos se alternan, en estas regiones se alternan sitios según haya glaciación o no. Pero básicamente lo que vamos a encontrar poblado van a ser toda la parte sur, la parte insular y la parte media. Bien. Y también vamos a encontrar las primeras corrientes migratorias en Europa a través de estos sitios que vamos a ver ahora, que es el sitio de Atapuerca, en España. Entonces, Manisi es el primer registro que está entre el Mar Caspio y el Mar Negro, es el primer registro que tenemos de 1.700.000 años que está reflejando esa salida de los primeros homínidos hacia Europa. Acá tienen Mar Negro, Mar Caspio, la República, la actual República de Georgia, y esta sería la corriente que vendría de África y que habría llevado a estos primeros homínidos a este lugar. Los georgicos le pusieron, como tenían su propio homínido, en vez de ponerle erectus o habilis, según lo consideraran, crearon una nueva especie que se llama Homo georgicus, que estaría estrechamente emparentada con las especies que salían de África, que eran los Ergaster y Aries. Esta es la zona actualmente de Manisi. Sobre el sitio arqueológico hay ruinas que son muy posteriores, creo que son ruinas medievales. Y bueno, y estos son los restos que aparecen en Manisi. Y básicamente lo que aparece es tecnología modo 1, O sea, piensen que la tecnología modo 2 todavía no existe en 1700, entonces aparece tecnología modo 1, y en esta imagen lo que tiene es comparada la tecnología de modo 1 con lo que es un bifaz HLense. Pero en Manici, digamos, en este periodo, todavía no ha llegado el modo 2, porque ni siquiera hay modo 2 en África en este momento. Bien. Obviamente no pretendo que se acuerden los nombres de estos sitios, pero digamos que las primeras evidencias de que estos homos llegaron hasta el extremo oriental del continente asiático son algunos sitios que se encuentran en esta latitud media, que son sitios que se encuentran en China, que van desde 1.800.000 hasta 650.000 años. Obviamente, fíjense que estas cronologías de 1.800.000 están muy discutidas, porque prácticamente se superponen con las cronologías que tenemos para los ergástulos africanos. Entonces, son restos muy fragmentarios y digamos que hay bastante desconfianza en cuanto a que estos restos alcancen realmente esa cronología. Pero lo que sí señalamos es que ya tenemos una corriente que llega, hay presencia de homínidos en el extremo oriental. Uno de los sitios más conocidos es este sitio de Sujutien en China, donde se encontró, ya en el siglo XIX, se habían encontrado restos de lo que se llama el hombre, se llamó el hombre de Pekín, que en realidad hoy sabemos que es un erectus, que está fechado más o menos en unos 600.000 años aproximadamente. Estos son los restos que han sido dibujados, porque estos fósiles han tenido una historia bastante trágica, porque en una de las guerras estos restos desaparecen y nunca más se vuelven a recuperar. Aparentemente habían sido embarcados hacia Inglaterra, hacia el museo, pero nunca se encontraron. De manera que lo único que nos quedó de esos restos son los dibujos que había hecho esta persona, que evidentemente son muy buenos dibujos, pero bueno, los restos de estos el hombre de Pekín no se han encontrado. Actualmente se considera que estos fósiles están dentro de este rango, entre 500 y 300.000 años, o sea, casi fines del paleolítico inferior, que son Homo erectus y que tienen tecnología modo 1. Entonces, una de las características precisamente de todo el oriente de China, el oriente asiático, es que conservan este modo 1 durante mucho tiempo. Estos homínidos llegaron hasta la isla de Java, al sur del archipiélago de Indonesia, a la isla de Java. Son también, se lo llamó hombre de Java, pero también es un erectus. Y también hay cuestiones para resolver en cuanto a estos erectus, en cuanto a la cronología que se asigna, porque estos restos también han sido recuperados en el siglo XIX, fines del siglo XIX. Y lo que se está tratando de hacer ahora es investigar en los sitios donde se encontraron, recuperar nuevos fósiles, ver bien en qué sector de la estratigrafía están en esos fósiles para obtener fechados más verosímiles, digamos. Pero tenemos fechados también bastante antiguos, 1.500.000, 1.200.000, que para algunos son fechados demasiado altos para que los homínidos hayan llegado a esta zona. Y finalmente, el extremo de la colonización al que llegan esos primeros homínidos es la isla de las flores. Fíjense, este sería el continente asiático, lo que es Indonesia, esta sería la isla de Java, y esta pequeña isla es la isla de las flores. Acá en la isla de las flores es un hallazgo muy muy reciente, se han encontrado homínidos, pero con unas características muy particulares. Tienen una estatura muy muy baja, fíjense acá, en relación a lo que serían el Homo erectus y el hombre actual. Estos Homo floriciensis, como se llamó porque vivían en la isla de las flores, tienen una característica básica que es, si bien, ojo, que la morfología del cráneo no es la morfología, fíjense, no tiene la morfología de un Australopithecus. No es que tenga poca capacidad encefálica porque tenga un cerebro parecido al de un Australopithecus. La forma, la distribución del cerebro es parecida a la del erectus, pero en miniatura. Es como si fuese un pequeño enanito, esto no lo digan a nadie, pero es como si fuese un hombre en miniatura. Pero ¿qué pasa? Este homínido se encontró asociado a artefactos líticos. Entonces, a pesar de que su capacidad encefálica es pequeña, la forma y distribución de las áreas es muy parecida a la que tiene un Erectus. ¿Cómo se explica la aparición de estos homínidos en la Isla de las Flores hace entre 800 y 900 mil años con un modo asociado a un modo tecnológico 1? Fíjense la diferencia de tamaño, pero la estructura del cráneo es la estructura de un homo, no es la de un Australopithecus. Y este sería, digamos, una reproducción y el tamaño, o sea, postura bípeda, pero digamos que sería como un hombre en miniatura, digamos. ¿Se encontró un solo resto? No, hay varios restos. Este sitio, ahora hay muchos problemas con la excavación, porque también hay diversidad de opiniones entre los excavadores, digamos que están un poco parados los trabajos, pero aparentemente se encontró más de un homínido asociado a esta tecnología de Lascas. Pero hay un hecho que también es significativo. En regiones insulares, para adaptarse a las islas, es muy común que se reduzca el tamaño. Y lo mismo que pasa con el Floricienses también pasa con otras especies. Hay una especie de elefante que vive en el continente y que también vivió en las islas. Y miren que también tiene diferencias de tamaño. O sea que en las islas, que es una condición típica de los ambientes insulares, a veces reducir el tamaño de las especies. Y eso se generaliza no solamente a todas las especies en realidad, ¿no? Entonces encontramos que hay otras especies, además de estos homínidos, que también han hecho una reducción de su tamaño, como estos elefantes que viven en el continente y que también se han encontrado restos en las islas. Entonces parece ser que ese tamaño, esa reducción de tamaño, es una adaptación particular a características insulares. Entonces esa sería, digamos, la explicación por la cual aparecerían estos homínidos hace unos 900.000 años en esa región, con un modo tecnológico 1, que se habrían adaptado a condiciones insulares con menores recursos, disminuyendo el tamaño, como hacen algunas de las especies o varias de las especies de animales. Este es un mapa que muestra lo que les acababa de decir. Habíamos visto que hace 1.900.000 años aparece el modo 1. Si consideramos el modo 0, tendríamos que hablar de 2.500.000 de años, que aparece este modo tecnológico, y 1.400.000 aparece el modo 2. Se produce la migración de los homínidos y básicamente en toda esta zona va a primar lo que es el modo 1. Durante mucho tiempo toda esta zona de Asia Oriental va a estar caracterizada por la persistencia del modo 1 asociado a los erectus. Mientras que el modo 2 o el achelense se desarrolla básicamente en África y también se dispersa por esta región y llega también a Europa. La introducción de este modo 2 al continente asiático, a esta región, es bastante tardía. Entonces, esta es una línea, la línea de Möbius, que básicamente marca esquemáticamente esa división entre, esa separación entre lo que es la persistencia en Asia del modo tecnológico 1 y el desarrollo del modo 2 en toda la parte africana, en el sur y en la parte europea. Bien, habíamos visto cómo se desarrolla la colonización del continente asiático. Ahora vemos que hay una corriente que también nos lleva a Europa. Hasta hace muy poco tiempo se pensaba que la tecnología, también tenemos la posibilidad de las rutas de acceso, pero básicamente todo apunta a que la colonización vino precisamente del corredor de Siria y Palestina y a través de... Este sería el sitio de Georgia a partir de acá. Hasta hace muy poco tiempo se pensaba que la colonización de Europa había sido bastante tardía, que los primeros homos habían llegado hace aproximadamente unos 500.000 años. Pero hoy sabemos por los hallazgos de Atapuerca que esa cronología ha sido llevada a aproximadamente 1.200.000. O sea que hoy tenemos restos en este sitio que es Atapuerca, restos de los primeros homínidos en 1.200.000 años. Hay otros sitios como Aragón, Ceprano, Petralona, donde habían aparecido restos aislados, básicamente cráneos, de 800.000-900.000 años, pero hoy en día la mayor parte de los vestigios proviene de acá, de este lugar que es la cima de Atapuerca, que está ubicada cerca de Burgos. Esta es una vista de la sierra, a simple vista esta sierra no nos dice mucho cómo se encontraron los sitios, y precisamente porque se abrió una trinchera, esta trinchera que ven que está cortando la sierra, esta es la trinchera de un ferrocarril. Es un ferrocarril minero que se abrió a fines del siglo XIX y dejó al descubierto cuevas que estaban en esta sierra y que habían sido colmatadas, o sea, tapadas, cubiertas. Entonces lo que hizo esta trinchera fue pasar casi por la boca de estas cuevas y dejar los sedimentos expuestos en estas largas barrancas que tienen entre 15 y 20 metros de altura. Esto que ven hoy es el techo de donde se están desarrollando actualmente las excavaciones en Atapuerca. Entonces toda esta zona, que es la salida de varias de las cuevas, está techada para que los investigadores puedan trabajar en ese sector. Entonces esta es la trinchera. El sitio arqueológico se puede visitar, ustedes pueden recorrer esta trinchera y ver a ambos lados las distintas cuevas que aparecen en este lugar. Esta sería una representación esquemática, esta sería la sierra que ha sido cortada por el tren y los distintos sitios arqueológicos que aparecen. Estas son las cuevas. Las cuevas, ¿cómo han sido formadas? Las cuevas tienen origen cárstico, o sea que han sido formadas por cursos de agua. Estas son calcitas, las rocas calcíticas son muy blandas, entonces los ríos han cortado esas rocas, las han erosionado y han formado galerías muy profundas, como esta por ejemplo. Hay galerías que pueden tener kilómetros de largo y generalmente tienen una entrada y una salida, que en este momento obviamente por distintos procesos han sido obturadas, han sido tapadas. Entonces, ¿el ferrocarril qué hizo? Cortar estas galerías que habían sido selladas. Bien, acá tienen algunos de... Este sería uno de los sitios, esta sería la roca y este es el sedimento con que se rellenó la cueva. Ahí es donde se realizan las tareas de excavación. Esta sería una reconstrucción de cómo había sido esta cueva, que tendría una salida al exterior. Esta cueva se llama la cima del elefante. Y acá han encontrado los restos humanos más antiguos, de homínidos más antiguos en Europa, que datan de 1.200.000 a 1.300.000 años, y que básicamente, acá tienen para que vean la altura que tiene este sedimento, que son más o menos 16 metros, cómo se trabaja utilizando andamios básicamente para hacer la excavación. Y este es el resto que tiene entre 1, 2 y 1, 3 millones de años de un homínido que ha sido bautizado por los europeos como Homo antecesor. ¿Por qué? Porque sería el antepasado o el antecesor de todas las poblaciones europeas siguientes hasta llegar a los neandertales y que van a ver. Este Homo antecesor se había desarrollado a partir de esas poblaciones del gaster africana, habría llegado a Europa hace aproximadamente 1.300.000 años y habría habitado en este lugar. Entonces la cima de los huesos del elefante está por acá, si uno continúa por la trinchera se encuentra con esta otra cueva que se llama Gran Dolina, que también tiene un antecesor datado en 800.000 años, un poco más reciente, con una característica, que esos restos humanos tienen marcas de corte. Entonces se está pensando en que esos humanos practicaban el canibalismo. O sea, hay restos de homínidos que presentan huellas de corte, como presenta el resto de la fauna. O sea, huellas realizadas por artefactos de este tipo, modo 1. Entonces, en la cima del elefante, los vestigios están datados en 1.200.000, mientras que acá, en este otro sitio, la Gran Dolina, son un poco más recientes, tienen 800.000 años. Y esta es la ubicación que le darían al Homo antecesor los europeos. A partir de las poblaciones africanas de Ergaster, por un lado tenemos los Erectus que van a habitar Asia. y el floriciensis, derivado de estos erectus que habita en la zona de la Isla de las Flores. Por el otro lado, estos ergastes africanos habían dado lugar a este humo antecesor, que es el que va a habitar Europa, y es uno de los restos que aparecen en estas cuevas de Atapuerca. ¿Y por qué antecesor? Porque según los españoles es el último ancestro en común que va a derivar, del cual van a derivar los sapiens y los neandertales. Ven que hay dos líneas, esas líneas están seguidas por otros fósiles, pero dos líneas que a partir de este antecesor van a llevar, por un lado, a los sapiens actuales que se van a desarrollar en África, y por el otro camino van a llevar a los neandertales que se van a desarrollar en Europa. Entonces, este sería el último punto en común de las poblaciones de sapiens y neandertales, el antecesor que está representado hace 1.200.000 en la cima de los huesos, cuyo antepasado sería el ergaster africano. Estas serían las herramientas del modo 1. Fíjense, son chopper encontrado en la sierra de Atapuerca. Y vamos a dejar, a ver. Yo antes de seguir con esto, vamos a parar el tema de humillación acá, porque les quiero pasar dos videos que duran unos minutos, que son el tema de tecnología. Para que ustedes vean cómo se realizan estos modos tecnológicos 1 y 2. Es un video muy cortito, pero ahí les va a mostrar cómo se realiza el modo tecnológico 1 y 2. Sí, es este. Fíjense, una piedra, un útil. Con un kilo, o sea, con la cantidad de sílex, se realiza solamente 10 centímetros de filo. Esa es la tecnología modo 1. Fíjense, tenemos un guijarro y un martillo o un percutor. Simplemente tres extracciones y ¿qué obtienen? Un chopper. Un artefacto pesado con un filo irregular que les va a servir ¿para qué? Desarticular y fracturar y obtener la médula. Y esta sería la tecnología de modo 2. O sea, con la misma cantidad de piedra, mayor cantidad de filo activo, pero fíjense, la cadena operativa es más larga. Necesito más pasos, más procedimientos para formatizar esa pieza. Ven que es bifacial, la da vuelta y la trabaja del otro lado, la va girando y la trabaja de ambas caras. No tiene mango, pero le deja un claro, espacio para la, para poder agarrarlo. O sea, la base es más ancha y termina en punta. Hay algunos casos en donde se descorteza completamente, o sea, no se le deja la corteza ahí abajo del guijarro. En algunos casos sí, en otros casos no. ¿Ese es el antecesor? Este es el achelense o modo 2. Y este sería el artefacto típico del achelense, que sería el hacha de mano. Y ahí van a ver algunos de los usos. Puede servir para cortar, para raspar, para hendir. Entonces eso sería modo 1 y 2. Esto ya sería, si quieren pueden verlo un minutito. Este sería simplemente para que lo comparen. Este sería el modo 3, que sería el de los neandertales, que sería el que veríamos en el Paleolítico Medio. Pero fíjense cómo aumenta con la cantidad de piedra, la cantidad de filo activo. Y fíjense, la cantidad de procedimientos. Ahí lo que está haciendo es preparando la masa inicial, o sea, preparando el núcleo. Fíjense que está descartando todas esas lascas y lo que quiere obtener es una lasca determinada. Entonces todo eso simplemente es la forma para preparar el núcleo. Porque lo que quiere hacer, fíjense, ahora, es extraer, está preparando una plataforma para dar un golpe y extraer una lasca en especial, que es esta que va a tener ahora. Esa. Eso es lo que quería. O sea, preparó todo ese núcleo para obtener ese tipo de lasca. A partir de esa lasca, empieza a obtener distintos instrumentos. Esto ya sería el modo 3 del Paleolítico Medio. Acá hay mucha diversidad de instrumentos y fíjense que las cadenas operativas son cada vez más largas, más procedimientos para obtener el instrumento. Entonces, el primer instrumento, ¿cómo? Es bastante complejo, ¿no? Sí. Es una técnica que se conoce como técnica Levallois, que permite obtener de un núcleo muchas lascas, porque ahí extrajo una, pero en realidad se pueden obtener muchas a partir de ese núcleo. Y cada una de esas lascas a su vez se va a convertir en un instrumento. Casi muy probable que utilizaran tallado de madera que... Sí, obviamente sí, usaban, ves ahí tenés astiles de madera y la confección de puntas. Pero eso ya es modo 3. O sea, hoy lo que vimos simplemente es el modo 1 y 2, que son los modos del Paleolítico Inferior. Bien, la clase que viene vamos a ver Paleolítico Medio. Vean el texto de Singer para el traje. Si le pido una copia del pendrive. Gracias.